Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla, 106.5. Hola. Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Radio Semilla. Flor de Semilla. ¿Qué día es hoy? Miércoles. ¿Qué fecha? ¡Ah! Ahí me agarraste. 4. 4 de junio. Gracias. Sí. Bien. Bueno, para que vean que estamos en vivo. Sí. O para que escuchen que estamos en vivo. 8 y 10 de la noche. Bien. Tarde. ¿Qué temperatura habrá? PM. Fresco. La fresco pachomba acá, sí. Fresco. Fresco pachomba. Bueno, ¿cómo andan, compañeritos? Bien. Si no nos vimos durante varios días. Bien, ¿cómo anda José Luis? Digo. José Luis andaba bien, ¿eh? Yo lo vi hoy. José Luis andaba bien, no, me refería a Jacinto. Es parecido. Bueno, sí. Por los antiguos. Son tan parecidos. ¿Serán hermanos? Pero irreconocibles, o sea, que no saben ellos. O son los dos muy comunes. También puede ser. No tienen nada de común, ni Jacinto ni José Luis, me parece. Ah, eso es, entonces, son los dos muy extraordinarios. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan o no? Sí, te escuchamos. Buenas noches, operador. ¿Sí? Ok, ¿está bien? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Bien. A José Luis también le va bien, dice, por ahí. Sí, seguro. Dice. Seguro. Sí, estamos remándola, ¿no? O estamos ahí medio... Pasa que nos falta una voz femenina. Es verdad. De Rosa Violeta. Un poco sola hoy. Bueno, vamos a saludarla, pobrecita. Sí, le mandamos un beso pobrecita, muy grande. Pobrecita, no sé por qué. Pero bueno. Ni que estuviera enferma, ¿no? A Lila, no está enferma. No, la mezcla entre Rosa y Violeta es Lila, ¿no? Yo creo que le tenemos que Lila. Decir Lila. Bueno, a Lila. La banda. La banda. Bueno, esperamos que el próximo programa se reintegre. Sí. Sí, ansiosamente esperamos. Que te subas un poquito el... Ah, ¿viste que no me escuchaba bien? Está bien. Este... Yo confío en ustedes, loco, están operando. ¿Qué tenemos hoy? ¿Alguien sabe? Hoy, para empezar, tenemos un montón de gente del otro lado del vidrio. Sí. Muchas personitas acá saludando, sonriendo, mandando besos. ¿Cómo? Que además de oyentes son videntes en este caso. Sí. Sí, y son personas que se están incorporando hace poquito, o en breve se van a incorporar a la programación de Radio Semilla, que... Por suerte está creciendo, se va renovando. ¿Será suerte eso? Es un poco de suerte, un poco de esfuerzo. No, no digo, ¿será suerte en el futuro? ¿Será suerte para nosotros, para la radio? Porque cuando más gente hay, más se complejiza. Pero por ahí, si nos gustan los problemas porque encontramos soluciones, no está mal. Claro. Sí, es más interesante. Sí, aparte, yo noto, hablando un poco de la cotidianidad de la radio, ¿no? En las asambleas, se escucha una voz por ahí. En las asambleas... hemos notado que faltan más gente. Sí. Porque hacen falta más voces, hace falta más pensamiento, ¿no? Sí. No solo que no vienen, no solo que no vienen algunos de algunos programas, porque no podrán, etcétera, lo que sea, pero sí hacen falta más gente que piense, que diga, que comparta, que proponga. Hay muchas tareas para realizar, hay muchas cosas para hacer en este año que nos hemos propuesto como objetivo. Nos sentimos vacíos. Y nos faltan manos, realmente, ¿no? No podemos dar más, así que... Vengan, llenen la grilla. Hay varios programas en danza ahí que van a venir. Y le decimos también a oyentes y oyentas que hay espacio para nuevos programas. Que tenemos, por ejemplo, todas las mañanas. Solo tenemos Enredando las Mañanas, que es el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, de 10 a 12. De 10 a 12. Pero antes de las 10 y después de las 12, tenemos un buen bache que vamos a pasar música, retransmitir y demás. Pero nos haría falta un buen programa. Tiren data, loco. Un programa de tango, un programa de... De fútbol, fútbol le hacen los compañeros de alguna manera los de el gusto nuestro. Que le está faltando el columnista de fútbol, pero bueno, ya va a venir. Puede ser también de música, que hay alguno por ahí en danza que también va a venir. Un programa del barrio, alguien que se ocupe también de la gente del barrio. De noticias del barrio. El programa Fatality, que va los sábados, va a incursionar en esos temas también. A veces. Eventualmente nos meteremos. Sí. Es interesante eso, porque hay muchas cosas acá en el barrio como para descubrir, para divulgar, para entrevistar. No solo un montón de lugares, por ejemplo, negocios viejos, de años, sino también vecinos de mucho tiempo, que nos pueden contar qué pasa en el barrio, cuáles son los problemas, qué les gustaría que suceda. De acá, de la zona de IMPA. De la zona de IMPA, el barrio de Almagro. Los alrededores del IMPA. Ajá. Que muy pronto vamos a tener la posibilidad de que nos escuchen a través del aire. Sí. De la 106.5. Así es. Se ha instalado la antena. Se abren bien las orejas. Sí. Está alta la antena. La antena está alta y va a ser una buena posibilidad eso. Nos falta un poquitín nada más. Y los que no pueden escucharnos por antena en la ciudad y en todo el mundo, lo pueden hacer por internet, igual vamos a seguir ahí, ¿no? Uh-huh. Es interesante eso, que te escuchen en la ciudad y también en el mundo. Sí. Y quién sabe si en otro planeta. Eso no lo sé. En el planeta nuevo. Ese que apareció. Pero dice que está muy cerca del sol, así que está todo... Una vida corta y fugaz. Hirviendo. Sí. ¿Sabías, Sofi? No sabía. Me estoy enterando en este preciso instante. Descubrieron un planeta nuevo. ¿Y le pusieron nombre ya? Sí, le pusieron... ¿Cómo era? Le habían puesto un nombre muy loco. Que digo, ¿qué tiene que ver? Sí, una cosa... Pero ya nos vamos a acordar. Sí. Pero está muy cerca del sol, de su sol, de esa estrella, ¿no? Capaz que es un sol frío. Porque ¿no es de esta galaxia? No, 500 años luz. Está lejos. No, es esta de la galaxia, pero no del sistema solar, es de la galaxia que hay varios soles y sistemas ahí. Ajá. Pero 500 años luz, ¿quién va a llegar ahí? Claro. Nadie, nunca jamás. No sé. Y va a durar poquito, dicen. Le queda poquita vida al planeta. Va a ser una vida intensa del planeta. Bueno, de eso sabemos acá. Sí. Bueno, ¿qué tenemos nosotros para meternos ahí a invadir la Argentina de Trinidad y Tobago en las casas? Es verdad. ¿Qué tenemos? Tenemos un programa que vamos a ver, espero que vengan nuestros invitados, compañeros de hoy, ¿no? Y vamos a hablar, una de las metas de este programa también era hablar un poco de los programas de Radio Semilla. Sí. De qué tratan, quiénes son, qué hacen, a dónde apuntan. Ya lo hemos hecho con varios, nos faltan unos cuantos todavía, pero vamos a seguir. También otra de las metas o de los objetivos era hablar de la historia de Radio Semilla. Uh-huh. Que hemos empezado, ha venido alguien, vamos a volver a retomar eso. Otro de los puntos era hablar con las radios de otros medios alternativos, no solo pertenecientes a la Red Nacional de Medios Alternativos, sino de otras asociaciones, que nos parece muy interesante saber también qué está pasando en el interior, ¿no? En muchos lugares donde luchan y nadie se entera, donde gracias a esos medios... Por ejemplo, se conoció la lucha de varios de los lugares, como Antinogasta, La Lumbrera, la lucha contra las mineras, megamineras, que son cosas que los grandes medios nunca destacaron, nunca quisieron saber nada, hasta que se les fue de las manos porque tanta difusión o alternativamente, que tuvieron que tomarlo, sí o sí. Uh-huh. Igual siempre la tratan de bajar, ¿no? Como pasó con la lucha de Malvinas Argentina contra Monsanto, ¿no? Uh-huh. Claro, sí, sí. Y ahora una últimamente, que es la lucha de Gestamp, los obreros de esta cosa, que la están tildando los de zurdos subversivos y qué sé yo, como cuatro locos van a tomar una planta y paralizar no sé qué, no sé cuánto, no haciéndose cargo de lo que se reclama ni nada de eso, ¿no? Eso también es interesante para difundir. Bueno, tenemos un programa acá en la radio, Trabajadores, que siempre se está ocupando de estos temas, ¿no? De eso sí. Sí, y una de las compañeras de Trabajadores iba a estar hoy en la conferencia de prensa en el Bauen sobre el tema de Gestamp. Bien, buenísimo. Así que el martes que viene van a poder, compartir el material que ya traiga de ese día, de hoy. Bien. De hoy, claro. Sí. Bien. Así que, bueno. Está bien. Y para último momento, para el programa de hoy, en la última media hora será seguramente, nos va a acompañar Male nuevamente, que ya vino, del PAFISU, sí, para contarnos, bueno, un poco del balance, claro, el cierre, lo que quedó, cómo fue, lo que quedó de eso, qué ganas tienen de hacer qué más, sí, y bueno, y novedades, ¿no?, de todo eso. Uh-huh. Así que también esperamos eso. Bien. Bueno, si les parece, vamos a un corte musical. Vamos a escuchar música libre, como siempre, en nuestro programa. ¿Qué elige Miguel? Que elige... No, Miguel no. Miguel no. Va, no sé si alguna vez, me parece que para el primer programa había elegido la música, pero después se hizo cargo Manuel y ahí está siempre. Es verdad. Hoy estoy botón. Bueno, ahora volvemos. Voy a mirar al cielo. Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, que eran 10-4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. ¡Wow! Las artísticas nuevas. Nuevas artísticas en la nueva radio. La cara de Sophie, la cara de Inés. ¡Qué emoción! Sí, ¡qué lindo! Tan esperado. Debe haber más. Hay más escondidas por ahí, sí. No se escucha a alguien que quiere hablar y no se escucha. Bueno. Sigue intentando. Usted sigue. Nosotros... Ahí está, me parece que ahí estás. Sí, ahora sí. Sí, muy bien. Hola. No se puede, no puedo pensar y masticar al mismo tiempo. ¿Qué escuchamos, Jacinto, recién? Escuchamos del grupo Amor Elefante el tema Árbol. Muy bien. Como siempre, música libre. Me gustó mucho la canción. Estuvo buena. ¿Y ahora? Bueno, y ahora vamos a continuar con la emisión de esta radionovela que venimos escuchando hace un mes ya, porque vamos por el capítulo 5, que se llama Quilliaricocha, la maldición de la abundancia. Y cuenta la historia de un pueblo, de un lugar, de una comunidad, que ve su vida cotidiana interrumpida repentinamente por una empresa transnacional que decide instalarse en su lugar para extraer minerales del suelo. Así es. Bueno, este tipo de emprendimientos llevan un montón de consecuencias para las comunidades en las que se instalan, no solo por el uso de los recursos, sino también la contaminación del aire, del agua, del suelo. Bueno, por lo que nos venía contando la novela, los personajes, algunos están muy preocupados por saber un poco de qué se trata, lo que quiere hacer la empresa, si las promesas de trabajo y de progreso y de prosperidad son verdaderas o no. En una oportunidad se acercaron a un pueblo vecino que tenía minas de oro para preguntar, bueno, cómo les fue, qué pasó acá. Y ahí se enteran que, bueno, que no les había ido demasiado bien con una empresa canadiense. Y bueno, en este caso la empresa es de otro país. No recuerdo. No me acuerdo, pero no era canadiense o es al revés. Bueno. No importa. Son empresas que son transnacionales. Claro, igual, no importa de dónde vienen. No tienen bandera. Porque exactamente. Así que bueno... también tienen sus pequeños truquitos como deleitar a las autoridades locales, claro, con ciertos favores, ciertos regalitos. Gracias. Así que todo esto nos viene contando esta radionovela, que la verdad que parece que no importa muy bien cuál es ese pueblito ni cuál es el nombre de las personas que están ahí, porque es algo que nos resulta bastante familiar si lo podemos relacionar con las distintas situaciones que se han dado y que nombrábamos hoy antes, con este tipo de empresas en nuestros lugares, tanto en Argentina como en todos los países de Latinoamérica y seguro que en otros continentes también. Es verdad. Así que bueno, si les parece, seguimos escuchando. En el último capítulo, los pobladores de Quilliaricocha estaban solicitando a las autoridades locales que se llame un referéndum, porque ellos quieren opinar sobre si tiene derecho o no a instalarse la empresa en ese lugar. Veremos si tienen éxito. Así que, bueno, hay que ver qué pasa con eso. Escucharnos. Quilliaricocha, la maldición de la abundancia. Capítulo 5. Frente de Defensa de la Comunidad. Después de escuchar al presidente de la República, Lucy salió con prisa de su casa. Llamó a cuanto vecino se le cruzó en las soleadas calles de Quillaricocha y fue al mercado poco antes del mediodía, a la hora en que más gente estaba haciendo sus compras. Se subió a unos ladrillos agitando los brazos. ¡Vecinos de Quillaricocha! ¡Vecinas! ¡Sí! ¡Vengan! ¡Ustedes también, compañeros! ¡Acérquense! A ver, doña Lucy, ¿de qué hierba medicinal nos va a hablar ahora? De una mala hierba, vecino. Una mala hierba que está creciendo en la comunidad. ¡Vecinos! ¡Vecinas! Les quiero hacer una pregunta. Díganme, ¿en qué año estamos? ¿En qué siglo estamos? Ay, ¿en qué siglo? Y no estamos en el 21, como dicen. Ajá. Este no es del siglo 21. Claro que sí, vecina. Estamos en el siglo 21. Pero parece que estamos mucho antes, en el tiempo de la colonia. Ay, doña Lucy, usted y sus historias. A ver, ¿por qué dice eso? Porque hace más de 500 años vinieron los españoles por estas tierras, ¿verdad? ¿Y qué hicieron esos pillos? ¿Qué hicieron? Abrir minas para llevarse la plata, el oro, todo lo que se pudieron cargar. Así se metieron en Bolivia, en un cerro que le llaman Potosí. Le sacaron toda la riqueza que tenía por dentro, vaciaron toda la montaña. Como el que vacía una calabaza, a ese pueblo solo le dejaron los huecos. Eso es cierto, doña Lucy. Tan cierto como que nuestra laguna es redonda. Antes fueron los españoles. Y ahora son los chinos en Tambo Rojo. Y los canadienses aquí, y los gringos allá. ¿Y nuestros gobiernos qué? ¿Dónde están? ¡Te compinches con ellos! ¿Y qué propone usted, doña Lucy? Vean, yo propongo que hagamos un frente de defensa por nuestra comunidad. A ver. ¿Cómo que un frente de defensa? Sí, un frente de defensa por nuestras tierras, por esta tierra. Y una consulta por la mina que nos quieren meter. Si la mayoría dice sí, que la Green siga adelante. Democracia es democracia y la mayoría manda. Pero, si la mayoría dice no, ¡que se larguen de Quillaricocha con toda su maquinaria! Anita. Dime. Tengo que decirte un par de cosas, una buena y una mala. Dime primero la buena, Gustavo. Gustavito. La buena es que le he conseguido a tu papá un trabajo excelente en la empresa. ¿En serio? Sí, muy bien pagado. Así que dile que venga a verme cuanto antes. ¡Claro! ¡Qué maravilla! Ay, no sé cómo agradecerte. ¿Me dejas que te dé un beso? ¡Claro, mi niña! Linda. Y ahora sí, dime la mala. Bueno, la mala es que tu mamá está jugando con fuego. No. Está conspirando con ese maestro viejo, un agitador que lo tienen bien fichado. El maestro Nicanor. Sí, dile que se cuide, que se cuide. Usted por aquí, don Gustavo, en los estudios de Radio Éxito. Pues ya ve. ¿Y a qué se debe este honor? Atienda bien, mi linda colega. La empresa necesita que usted hable. Que denuncia a esos agitadores que están llamando a una consulta popular sobre la mina. ¿Y qué tengo que decir? Bueno, pues que es ilegal. Ajá. Que únicamente puede convocar a una consulta la autoridad competente, es decir, el alcalde. ¿Y qué más? Que si siguen con esa payasada, se atengan a las consecuencias. Que le moleste, señor cura. Ninguna molestia, hijo. Dígame qué se le ofrece. Mire usted, soy el relacionista público de la Green Golden Mines. Ah, muy bien. Ajá. Y los vecinos están inquietos por un puñado de agitadores ateos, comunistas. Y quisiéramos que usted nos ayude diciendo algo en la misa del domingo. ¿Y diciendo qué? Bueno, diciendo que a Dios no le gustan esas protestas. ¿Entiende, padre? Creo que voy entendiendo, sí. Ajá. Por cierto, su iglesia está muy despintada. Un poquito. Ajá. ¿Y la empresa podría ayudarle para dejarla como nueva? Señor relacionista, o como se llame, ¿por cuál puerta entró usted? Pues por esta. Por esta, ¿verdad? Bueno, pues le invito a que salga ahora mismo por donde mismo entró. ¿Cómo? Pero... ¡habráse visto tamaño descaro! La población de Quillaricocha estaba alborotada. Esa misma noche, todos se reunieron en el Salón Comunal y decidieron formar el Frente de Defensa contra la Minera Canadiense. ¡Y usted, doña Lucy, será nuestra presidenta! Elegida por aclamación, doña Lucy comenzó de inmediato a organizar la consulta sobre la explotación minera junto a la laguna de Quillaricocha. Doña Lucy. Sí, maestro. ¿Saben qué estoy pensando? No, dígame, ¿qué se le está ocurriendo ahora? La consulta está muy bien. Claro. Pero si la hacemos solo entre nosotros, nadie se va a enterar. Esa es la cosa. Ajá, necesitamos darle publicidad al asunto. Vea, pero en estas alturas ya no cuente con la emisora, porque esa periodista está vendidísima a la empresa minera. Sí, sí. Yo estoy pensando en gente de afuera. De otro lado. Comenzando por los de Tambo Rojo. Y también de otros pueblos, incluso de otros países. ¡De otros países! Ajá. Los podemos invitar para que nos acompañen el día de la consulta. ¡Aquí! Así hacemos ruido. Así tenemos impacto político. Oiga, pero maestro, usted conoce a gente en otros países, lejos claro. de aquí de... Bueno, no a muchos, pero conozco a los que conocen. Por ejemplo, ¿a quién? A los compas de Cajamarca en Perú. ¡De Perú! Esa comunidad está peleando a muerte contra una empresa gringa... La Yanacocha, que quiere ensuciar los ríos de la zona. Así como aquí. Y a los de Quimsacocha en Ecuador, que ganaron una consulta como la que queremos hacer aquí. ¡Mira! Y a los de argentinos de Esquel, que le dijeron no a la mina. ¿Y de dónde conoce usted, maestro, a tanta gente? Hoy en día, doña Lucy, todo se sabe por internet. ¡Ah, por la maquinita! Sí, la semana pasada yo he estado haciendo mis averiguaciones y estoy seguro que nos van a apoyar. ¿Usted cree, maestro? ¡Por supuesto! También le podemos escribir a los colombianos que están enfrentando a los gringos en La Colosa. Una mina de oro enorme. Y a los mexicanos de Caballo Blanco. Y a los salvadoreños. Hay mucha gente luchando por lo mismo que luchamos nosotros. ¿Y podrán venir hasta nuestro pueblo, maestro, si está lejísimos? Bueno, algunos sí, otros no. Aunque solo nos manden un saludo de solidaridad. Ya es bueno. Claro. Vamos a invitarlos a todos. Esas ideas solo a usted se le ocurren, maestro Nicanor. ¿Y sabe qué más necesitamos, doña Lucy? ¿No hay algo más? Un abogado amigo. Uy, pero ¿y dónde le sacamos? Un abogado que nos asesore para organizar una consulta como Dios manda. Para que no la descalifiquen después los ilustrísimos señores de la capital. Doña Lucy. ¿Cómo le va, señor alcalde? ¿Qué vientos la traen por la alcaldía? Pues que nos cansamos. Estamos cansados de esperar, señor alcalde. Usted dijo que iba a consultarlo de la consulta. Y todavía no nos dice ni pío. En efecto, ya me informé. Ah, se informó. Sí. Ustedes no tienen autorización para ninguna consulta. ¿Cómo? Eso me corresponde a mí. ¿Y usted va a hacer la consulta? Eso no es asunto suyo. Señora. Pues déjeme decirle, señor, que hemos formado el Frente de Defensa de Quillaricocha y vamos a hacer la consulta con su permiso o sin su permiso. Pues déjeme decirle, señora, que usted debería estar más preocupada por su familia en vez de andar metiéndose en líos políticos. ¿Qué quiere decirme? Ay, señora, todo el mundo ya sabe que su esposo, don Fermín, está trabajando para la minera. ¿Cómo dice? ¿Y no se ha enterado que su linda hija Ana está en amoríos con el relacionador público de la empresa? ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre? Así que, Cuide su frente interno, doña Lucy. Cuídelo. Esta historia continuará. Quillaricocha, la maldición de la abundancia. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados y la Fundación Rosa Luxemburg. ¿Estás escuchando? Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Me parece. Facu. Facu, ¿sos vos? Facu, ¿estás hablando? Sí. ¿Viniste hasta acá para decir eso al aire y te volvés? ¿Ya te vas? Nuevas artísticas. Bien, ¿eh? Bien, bien. Muy bien. Están lindas. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda? Así que pasaba el capítulo 5. Doña Lucy está en problemas. Es porque verdad. Ella está tratando de juntar a la gente, concientizar, organizarse. Va al pueblo, ¿no? Convoca a los vecinos, a las vecinas, a ver qué se puede hacer. Y mientras tanto, el relacionista público de la empresa la seduce a su hija, le consigue un trabajo en la empresa a su marido. Claro. Así que, bueno, se está complicando bastante. A armarle enemigos a doña Lucy, ¿no? Así se hace, así se hace. Pero bueno, otra cuestión interesante es que contaban distintas resistencias en otros países a situaciones, a problemáticas similares. Y bueno, están viendo de que se puede. Se puede. Entonces van a ver si se pueden poner en contacto con personas de otros países para afrontar a la empresa. Así que bueno, esperamos ansiosos a la semana que viene poder ver, escuchar el capítulo 6 de Quillaricocha. Si la ansiedad así como que los mata y no aguantan, hay una forma de acceder a la novela e incluso escucharla desde el capítulo 1 todo seguido. Así vamos hilando mejor la historia si te perdiste alguno en el medio, porque nosotros este material, por internet, ¿no? Exactamente, lo sacamos de radialistas.net, que es la página de radialistas apasionados y apasionadas, una ONG que bueno, trata distintas problemáticas muy interesantes de derechos humanos, ambientales y demás, y hacen producciones radiales para compartir libremente con las distintas radios que quieran hacer uso de esto que ellos producen. Así que cualquier cosa, y si les interesa esta manera de contar, también hay sobre muchísimas temáticas, sobre género, sobre niñez, lo que se les ocurra ahí van a encontrar. Podemos hacer un llamado también a oyentes y oyentas que si quieren hacer un radioteatro, vengan y lo propongan, si tienen una idea. Claro, ¿eh? Como este. Como este, por ejemplo. Hablando de este radioteatro, vieron que, escucharon, que nombra a Esquel y a lo que sucedió con la lucha del pueblo de Esquel, que le dijo no a la explotación de la tierra, a la miseria, a la contaminación. Y es una lucha muy impresionante. Eso no se vuelve a repetir mucho, ¿no? Pero fue un pueblo que ganó una consulta popular que se hizo, y la mayoría tuvo su conciencia ambiental y logró que fuera atrás esto que está sucediendo en toda Latinoamérica, ¿no? Justo no recuerdo si hoy soy o va a ser mañana, que justo mañana es 5 de junio, el Día del Medio Ambiente. Uh-huh. En La Rioja van a presentar también un petitorio para anular lo que es la explotación del uranio. Uh-huh. Hay un movimiento importante en La Rioja con el tema del no al uranio, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. En contra de la CONEA y todo ese tema. Ahora, hablando de uranio y nuclear, acá hay un tema también que ahora pusieron en funcionamiento Atucha acá en Campana de nuevo, o no sé si de nuevo. Que sí, el proyecto del de Formosa, de poner un también ¿cómo es? Una central nuclear ahí. Sí. Con... Estamos hasta las manos con todo eso. Sí. Sí. Bueno, sí, en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se puede escuchar de lunes a viernes a la mañana, de 10 a 12, ayer martes... Que se puede escuchar por Radio Semilla también. Claro. Ah, mirá, no sabía. Pará, pero, qué novedad. Claro, ¿qué está pasando acá? Todas las mañanas. ¿Qué pasa? De una semana a la otra, de repente hay artísticas nuevas. Programas, o sea, no es por nuevos. Reclamarte, pero no venís a la asamblea y no te enterás de las cosas que pasan. Todas las mañanas. Y encima con tecnología aplicada, desde claro, el Justin Bieber, que se pueden hacer un montón de cosas. Un programita remoto. Exactamente. Que está haciendo eso, mira. Jacinto puede estar en cuatro lugares a la vez con eso, con el Justin Bieber. Haciendo mira todo vos, mal. Mira vos. Buenísimo. Mira vos, así, bueno, sin ese. Bueno, sí, volvamos. Enredando las mañanas. Bien. El noticiero de la red. Pueden acceder a través de la página a los programas ya grabados, porque en el programa de ayer se conversó con un compañero de Jujuy porque hay explotación de litio allá. También. Así que, bueno, hay varios ejemplos en las distintas comunidades de a lo largo y a lo ancho de esta sí, república. República. Sí, bueno, el tema de la minería también es un tema a tratar para largo y tendido, pero hay muchas explotaciones, la mayoría de ellas, o todas, son contaminantes. Y bueno, si bien, no sé, es discutible, cuando vos hablás con alguien del otro palo, te empieza a poner en la mesa el tema de la productividad, de la producción, de que desarrollo, son necesarios los minerales para el desarrollo del país. Aún dejando de lado esa discusión y ponerle que tengan razón, el tema es la sobreexplotación. O sea, ¿para qué vamos a explotar los minerales? ¿Y para qué vamos a contaminar? ¿Y para qué se van a morir un montón de chicos de cáncer? O sea, es una locura. Claro, bueno, porque afecta a todo el ecosistema y a toda la comunidad. Uh-huh. No es solamente la explotación. Sí, y ni siquiera de... solo a la comunidad, porque en general contaminan el agua y el agua no se queda en la comunidad. El agua fluye y va contaminando todos lados. Uh-huh. Yo sé que no es una manera muy técnica de plantearlo, pero es real. Y los que lo sufren son los que viven ahí cerca, digamos. Y los que disfrutamos, entre comillas, ¿no? De esa energía que se genera, somos los que estamos en los grandes centros urbanos. Pero no, hay que ponerse a pensar cuáles son las consecuencias de ese modelo. Uh-huh. Claro, exactamente. Sí, hay una data que está circulando por las redes, más que nada, que es que han aumentado muchísimo los casos de cáncer en todos los pueblos donde hay de todo, ¿no? Megamineras, fumigaciones con agrotóxicos, o sea que hay fuentes de agua contaminadas. Y esto no se dice porque, claro, atenta contra el desarrollo, ¿no? De nuevo, hablando de desarrollo. Sí, pero es un modelo de desarrollo corporativo, bueno... La olla lo tratamos, no sé si claro, fue la olla anterior o la anterior, el tema de las corporaciones, ¿no? Porque el desarrollo no toma en cuenta el desarrollo local de esa comunidad. Te toman los números a grandes escalas y bueno, es una discusión a dar qué tipo de desarrollo queremos. Porque también es mentira el tema del trabajo que generan. En general es muy poco el trabajo local que generan. O sea, vienen técnicos especializados de otros lados. Sí, en realidad es desarrollo del capitalismo. Uh-huh. Sí. Siempre ganan los mismos y se empobrece más la clase trabajadora y claro, va para ese lado, ¿no? Sí. Por eso algunos compañeros están hablando ya de la deconstrucción de todo esto, ¿no? De crecimiento, sí. Sí, es un movimiento importante, sobre todo en Francia, pero bueno, acá también se está hablando bastante. En realidad no necesitamos tanto, yo me doy cuenta en mi propia vida, ¿no? Que por falta de guita he dejado de consumir un montón de cosas, pero que no me hacían falta, porque de última ahora veo que me puedo arreglar con menos. Entonces, ¿cómo es la cuestión, no? Solo consumimos lo que nos venden, y por ahí hay que hacer otras cositas, ¿no? Autogestión. Autogestión, huertas urbanas. El viejo cuento de las necesidades impuestas, ¿no? Impuestas, claro, totalmente. A través de la propaganda, ¿no? A través de los medios masivos. Y bueno... sí, es un temita de todo esto, ¿no? ¿Qué haremos? Bueno, por lo pronto desde Río Semilla apostamos a generar un tipo de conciencia sobre todos estos problemas y a tratar de darle difusión, ¿no? Que también vengan a la radio, a los diferentes programas, todos quienes tengan algo para decir sobre todo esto, ¿no? Uh-huh. También es quienes defienden Bonadio, también le podemos dar la oportunidad, pero no se la van a llevar de arriba, porque bueno, estamos bien, digamos, pertrechados para una buena lucha, ¿no? Porque lo que hemos visto hasta ahora en todos los lugares que se discute es, digamos, de alguna manera, no una de un debate real, sino chicanas o con cosas boludas. Sí, el miedo, juegan con el miedo, el tema este de generar trabajo, qué sé yo, apuestan a que la gente se cree ese discurso, justamente porque tiene miedo de perder su trabajo o porque tiene esperanza de que le van a dar un trabajo nuevo. Uh-huh. Y simplemente para eso, para que le tiren unos mangos y poder seguir consumiendo, o sea, no le dan una verdadera opción. Claro. Ni permitan que te la genere, ¿no? La verdadera opción, porque los proyectos que hay autogestivos suelen sufrir obstáculos por parte de las instituciones, sobre uh-huh. todo de las estatales, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. Y bueno, en eso estamos. Siglo XX, Cambalache. Siglo XXI, perdón. Ya empezamos en el XXI. ¿No escuchaste que doña Lucy decía estamos en el siglo XXI? Es verdad. Pero parece que estamos hace 5 siglos atrás. También. Es verdad. 6. Bueno, ya se va a dar vuelta la tortilla, ¿no? Suponemos. Algunos y algunas. Bueno, ¿qué tenemos más para decir? Que no sean pálidas. ¿Podemos ir a un tema? Sí, bailemos un rato. Claro. Bueno, no, si quieren bailar, yo tenía pensado pasar algo que no es libre, pero justo Norbert acá compró Cambalache y tengo acá una versión de Hermética de Cambalache que es impecable. Sí. No sé qué les parece a ustedes. Si no, vamos a seguimos con música libre. Y la hacemos libre. Hagamos una asamblea acá mismo y decidamos qué hacemos. Hagamos la libre. Los libres somos nosotros. Claro, hagamos pasamos la libre. Lo que queremos. Cantémosla y esta es una nueva versión. Liberamos Cambalache Hermética. Liberamos para Cambalache. Vámonos. Oyentes y nuestras oyentas. Será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Los esclavitos son los más cabellos y estafados, los negros amarrados, para los vecinos de en este siglo XX, un desmiede de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos de constancia y hambre de que en un mismo lobo todos malos ya. Hoy resulta que yo mismo perdí el derecho que traigo. Radio Semilla 106.5. Escuchanos por www.radiosemilla.com.ar. Puedo caminar por la calle y así adivinar el momento que tiene la tristeza de esa gente que no ve. Hay un mundo sin vuelo en la tierra y un mundo terrible que cae de los días. Yo lo busco para perderme y entender. De mirar para abajo, de no ver ni el suelo, de andar eludiendo señales. Qué tristeza esa gente en la ciudad. Por la calle voy a disolverme en los cielos que alcance con el día que se agite en la ciudad. Puedo caminar por la calle y así adivinar el momento que tiene la tristeza de esa gente que no ve. Escucha Palabras Mutantes. Los jueves de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. Bueno, volvemos con Flor de Semilla, un nuevo bloque. Después de haber escuchado la excelente versión de Cambalache que hacía el grupo Hermética, ya disuelto. Y bueno, y después otro tema, que ese sí, en este caso era, volvimos a la música libre. El tema se llama Por la Calle, del grupo que se llama Ciruelo. ¿Con qué seguimos, muchachada? Bueno, tenemos algunas actividades para... Agenda. Claro, una agenda de actividades para compartir e invitar a ustedes a que participen. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, una que invitamos el programa pasado, pero que se suspendió y se pasó para esta semana. Es verdad. La olla de Corrientes y Troilo. Exacto. ¿Verdad? Es verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué se suspendió? Por lluvia. Parece que en el momento de digamos, de que tendría que empezar, no llovía, pero como ya nos ha pasado muchas veces, de que por ahí la gente cuando llueve ya no va, entonces no valía la pena. Y hay gente que viene de lejos, entonces siempre nos pide que nos le avisemos con tiempo. Algunos fueron igual a la esquina, quisieron hacer la olla igual, no sé qué habrá pasado. Pero bueno, la suspendimos para el viernes que viene. ¿Viernes 6? ¿Viernes? Sí, hoy es 4. ¿Es 4? 4, 5, 6. Viernes 6. Viernes 6, convocamos más o menos a las 18 horas para que nos ayuden a armar la olla, buscar las cosas, ir hasta el CID. Hicimos la otra vez, decíamos del hacer el recorrido histórico de asambleario. Y bueno, nos pueden ayudar y juntar maderitas para hacer el fuego, transportar las cosas, cortar las verduras, reciclar, ir a pedir pan y hacer el fuego y bueno, cocinar también. Es la olla temática, es vegana. El tema va a ser mundial y papa, como juntitos. Andamos por ahí circulando un videito también que está bueno, que está subido a Vimeo, que lo pueden ver si entran al Facebook de la olla, está por ahí. Y bueno, y también va a haber el estreno en la olla de una película que fue estrenada en el Bafisu, el último Bafisu. La secta, ¿no? La secta, exactamente. Que habla un poco también de todos estos temas que venimos hablando, y hay que ver quiénes son la secta. Si son lo que somos nosotros y nosotras, o ellos. Ellos. ¿Quiénes serán? Bueno, hay muchas más cosas para decir la olla, pero bueno, vengan, vayan. Bien. Ahí nos encontraremos, entonces. Uh-huh. Bueno, y también podremos comentar que está vigente una convocatoria que hace la fotogalería de IMPA. Ajá. Que es hasta el 25 de junio, así que todavía corre, para artistas visuales y plásticos a presentar sus propuestas con la temática de nuestro barrio. Bien, está bueno eso. Así que a aquellas personas interesadas no tienen más que comunicarse con impacultura@yahoo.com.ar o venirse hasta acá, que eran 10:42:90. Se acercan al Centro Cultural, que está ahí nomás, entrando. Y preguntamos por las bases y condiciones para la participación. Ok. Bien. El sábado, ¿tenemos algo? ¿Sabemos? ¿Qué es este sábado? ¿Es el primer sábado del... 7. El primer sábado del mes, ¿no? Sí. Sí. Por lo tanto, tenemos Feria del Encuentro. Feria del Encuentro en la Plaza Giordano Bruno. Que queda en Neuquén y Honorio Pueyrredón. A partir del mediodía hasta que se pone el sol, depende del frío que haya. Parece que va a ser frío a partir de mañana. Así que si hace mucho frío, cuando baja el sol se pone duro. Pero bueno, hay mate, hay bebidas, hay algunos licores caseros que se comparten ahí también. Para paliar el frío. Sí, se pueden consumir también ahí. Y que están ricos. Hay verduras, hay productos, hay ropa reciclada. Hay también un roperito, gratiferia, donde la gente va y saca sus cosas. Como que se ha instalado un poco también en muchos lados eso. Seguramente haga una banda o alguien que recite o haga algo. Y muchas cositas más. Esto es, bueno, lo ponemos así, Plaza Giordano Bruno, en Honorio Pueyrredón y Neuquén, a partir del mediodía. Y también pueden participar de la feria. Solo tienen que ser productos autogestivos. O sea, nada de reventa ni de mercachifle de otra onda, sino sus propias cosas, ¿no? El sábado también algunos vamos a ir a un lugar que merece también alguna difusión, que es el Galpón de La Croce, que es un lugar donde están vendiendo productos agroecológicos y orgánicos. Hay también un restaurante con comidas veganas y no veganas, y de productores del interior y de varios lados. Hay de aceite, vinos, granos, verduras. Y también, a partir de las 3 de la tarde, ahí mismo pegadito, está la chacra urbana, o sea, una huerta que está haciendo ahí, que lo lleva adelante un compañero acá que ha venido a la radio, Chido, y que tiene la característica de... han hecho como el terreno está pegado a las vías del ferrocarril... ¿cuál es ese ferrocarril? ¿La Croce? ¿Es el San Martín? Urquiza. Ah, Urquiza. Y esto ha sido fumigado con glifosato durante mucho tiempo. Entonces las tierras están contaminadas. Lo que hicieron fue hacer especies de terrazas y cultivar sobre nuevas tierras que han hecho, y más el compost que están haciendo todo el tiempo, y han logrado buenas producciones. Y bueno, ahí se puede ir también a trabajar, a ver, a compartir. Hay ferias de semillas. Esto es el sábado a las 3 de la tarde, si no llueve, supongo, y hasta las 6 más o menos. Y también los miércoles. Este sábado algunos vamos a ir ahí a disfrutar. Es verdad, hay uno que no puede ir. Dime, seguimos con la agenda. Sí, esta es una convocatoria para una colaboración. Ajá. La revista Nunca es Tarde es la revista del Centro de Integración Monteagudo. Uh-huh. Hay una convocatoria para a partir o a través de Panel de Ideas, que es una página que permite el financiamiento colectivo de distintos proyectos. Bueno, los compañeros del Centro de Integración Monteagudo han puesto la edición de su revista a través de este sistema, en el que se puede colaborar monetariamente, y a partir de el monto de la colaboración que uno hace, tiene una se llama recompensa. Claro. Entonces, por ejemplo, la más barata es la de 30 pesos. Si aportás 30 pesos para la edición del nuevo número de Nunca es Tarde, vas a recibir un ejemplar de la revista en formato de PDF y el reconocimiento en las redes sociales. No sé, te nombrarán, te pondrán una foto, te mandan un beso, brindan por vos. Después, si te vas a 50 pesos, además de esto que mencionábamos, hay un agradecimiento publicado en la propia revista. Bien. Y así se van agregando cada vez más premios. Regalitos, premios, recompensas, a medida que uno puede aportar un poquito más. Pero lo bueno es que es accesible, porque con 30 pesos ya estamos colaborando para que la revista pueda salir. Tuvo varios números, 5 o 6. Que los pueden ver los anteriormente. Están en internet. Están disponibles, busquen. Nunca es tarde, lo ponen en Google. Y lo van a encontrar. Sí, aparece una posibilidad en ISU, esa página que se puede ver ahí página por página. Y lo que está bueno recordar es que el Centro de Integración Monteagudo es un lugar donde tienen refugio personas en situación de calle, hombres en este caso, son todos hombres. Y que hay que recordar también que situación de calle no es que no vivas en la calle, que vivas en la calle ahora. Es que tenés el peligro de volver en cualquier momento. Uh-huh. Y estas personas están contenidas, están de alguna manera organizados en asamblea, están haciendo sus propios trabajos y está muy bien. Así que es importante darles una mano también y ver de qué se trata, ¿no? Porque están invisibilizados, hay cada vez más, no sé si cada vez más, pero hay mucha gente en la calle. Y hay que recordar también que por las políticas que tuvo este estado de la ciudad, no solo el estado de la ciudad, ¿no? Pero en la ciudad hay mucha gente en la calle, porque de alguna manera pueden vivir en el interior o en los pueblos, mucho no se puede rescatar. En cambio, la ciudad tira muchos desperdicios, tiene muchas formas de rebuscársela, y hay muchos hogares o lugares también, que algunos dependen de la iglesia, donde pueden ir a comer. Uh-huh. Entonces, es una manera también de visibilizarlos, de darles una mano, de estar ahí presentes. ¿Estaba por decir algo? El tema es que la gente en situación de calle, por ejemplo, viene el frío. Todos los años hay muertes de bebés, de gente que está desnutrida, que no tiene posibilidades. Y que buscan, no sé, y aparte están marginadas. No es fácil, no nos ha pasado a muchos también de hablar y por ahí no poder llegar a un código, al entendimiento. Y la gente que está en esto es como el nexo también, ¿no? Quien quiera se puede acercar también al Centro de Integración Monteagudo, no solo para colaborar con la revista, sino para comprender o tratar de entender un poquito más de qué se trata todo eso, ¿no? Así que bueno, a colaborar con eso, ¿no? Sí, ya llevan juntados unos 2.000 y algo de pesos, así que hace falta, creo que la idea es llegar a 7.000 y pico, hace falta que sigamos colaborando. Bueno, está abierto, ¿no? La plataforma está virtual donde poder colaborar. ¿La repetimos de nuevo? Sí, ya te digo. Es panaldeideas.com/proyectos/revista-nunca-es-tarde. Bien. Bueno, entonces eso para todos los días de la vida. Hasta que salga y después que salga la otra. Claro. Siguiendo con la agenda. Perdón, sí. ¿Me dejas agregar una cosita? Dale. Más? Sí, sí. Esta convocatoria vence dentro de 24 días. Ah, ok. Tiene un plazo de fin, digamos, la colecta. Así que antes del 29 de junio, quedan un par de semanitas, estaría bueno. Ok, vamos a seguir repitiéndolo, ¿no? A través de la radio, todas las veces que podamos. Uh-huh. En todos los programas. Podríamos hacer un spot, bueno, eso es otro tema. Mirá que lo que tardaron los spots nuevos de la radio. Ahora que estamos con todo, por ahí. Capaz para el número 20 podemos llegar a hacer el spot. No, por ahí los compañeros el gusto es nuestro, lo pueden hacer también. Ah, sí, yo quería recordar, ¿no?, eso, que tenemos compañeros acá mismo en la radio que, digamos, forman parte del Centro Monteagudo. Tal y cual. Tienen un programa que vos lo acabas de nombrar, El Gusto es Nuestro, está justo antes de... Justo antes de este programa. De Flor de Semilla. Así que bueno. Vamos a ver, ¿seguimos con la agenda? Dale. ¿Tenés algo para el domingo? El domingo sí, tengo que dormir la siesta. Ah, toda bueno, la tarde. Es una buena agenda para todo el mundo. O sea que querés que llueva el domingo. Pero quienes no duerman la siesta, pues bueno, otras cosas. Por ejemplo, Cíclope, ¿tenés algo para el domingo? No, para el domingo no. Bien. Tengo algo prestado, pero no todavía. Después se lo... Ah, bueno, bueno. Ahí vamos. Pegado a otra parte. Ah, ok, ok. Bueno, yo tengo un par de cosas para el domingo. Como estábamos hablando de las ferias, el domingo en la está la Feria Justa también. Pegado a la Feria del Encuentro, la Feria Justa, que es en Villa Martelli, la Plaza Vieni, que queda en Avenida Mitre y La Prida, y que es un lugar que los segundos domingos de cada mes, desde las 15 horas, se toma la plaza. Y un montón de productos autogestivos, nuevamente, desde comidas, bebidas, alimentos, bueno, lo mismo, y ropa y otras cositas más, artesanías, etcétera. Y un montón de gente linda que comparte ese espacio, y que, como está en Villa Martelli, que es parte de Vicente López, se le está disputando a Macri, otro de los Macri, que si Jorge. Mira, Jorge Macri, que no sé si tiene más familiares Macri, pero empiezan a tomar muchas decisiones políticas y bueno, no está bueno eso. No está bueno Buenos Aires ni tampoco Vicente López. Bueno, música en vivo, actividades para chicos y chicas, talleres, producciones orgánicas, artesanales, autogestivas, Avenida Mitre y La Prida. Si vas de Capital, el 41, el 93, el 110, el 67 te dejan en la misma esquinita. Para quienes no saben, queda pasando, yendo por Balbín, que no sé si se llama Balbín todavía, sí. Donde está el Parque Sarmiento. Pasando el Parque Sarmiento, pasar a General Paz son 3 cuadras más. Para el lado, o sea, entrando a provincia. Bueno, capaz duermo hasta las 2, así derecho, y después me voy para la feria. Muy bien. ¿Te parece? Está bueno. ¿Va a estar? Ahí. ¿Quién va a estar? Alguien nos dijo. Ah, el otro día que vino a visitar a Radio Zumbi, otro de los programas de la radio, vino un productor de Villa Elisa, que tienen una cooperativa de productores, y están el domingo en la Feria Justa, con varias verduritas y cajones así de productos orgánicos, que en realidad son agroecológicos, porque el tema del orgánico es pago. O sea, hay que certificar que es orgánico mediante un pago. Bienvenido al sistema. Quizás... es el claro, orgánico. Exactamente. Quizás muchas de las que se promocionan como verduras orgánicas no son orgánicas, pero simplemente pagaron esa parte y nos dicen... En cambio, los agroecológicos sabemos que son productores que trabajan con temas de permacultura, cultivando especies que ayudan a otras especies, que alejan a otros bichos, y bueno, teniendo un trato con la tierra más diferente, ¿no? Con beneficios para la salud y para el gusto. Yo decía, había uno que decía otro día, tomates con gusto a tomate, qué rico. Y quedó en traernos... ¿Cómo será eso? Quedó en traernos unos tomatitos, cuanto sea en la época, ¿no? Porque, bueno, todo va por estación, ¿no es? Y lo bueno es cómo sabemos que esos productos son realmente, entre comillas, orgánicos o, como vos dijiste, agroecológicos. Es porque los conocemos a los productores. Claro, es la única manera, ¿sabes? Volver a tener la relación entre personas. Dejar de depender de los intermediarios que te traen el producto a tu casa y vos no sabés qué es lo que estás comiendo o comprando o consumiendo. Está bien, tiene un poco que ver con todo lo que venimos hablando hoy, ¿no? Uh-huh. El tema del desarrollo capitalista, de crecimiento, de construcción. De crecimiento. De crecimiento. Claro, porque de alguna manera siempre nos dijeron que el desarrollo sería, en Argentina, un país agricultor y ganadero, extender al máximo los campos, ¿no? Que por eso se vino también el monocultivo de soja, que va a ser mierda a todos los campos, por supuesto. Y hay un montón de gente en muchos lados que está atendiendo la huerta familiar. Recuerdo que hay estudios y experiencias de que con 10 metros cuadrados de terreno una familia de 4 personas se puede autoabastecer durante todo el año de verduras orgánicas de estación, ¿no? Haciendo rotar y demás. Eso es muy interesante, ¿no? Porque hay muchas personas acá en la ciudad, incluso 10 metros son 5x2, 3x3, no es nada, no es un recampo. Y bueno, acá hay un proyecto también circulando entre los movimientos sociales de hacer huerta en todos los parques que se pueda, que Macri los viene destruyendo, ¿no? Pero bueno, a la larga quizás se gane eso, ¿no? Con las bolitas de semilla, con la Fucuoca. La Fucuoca, por todos lados, el cantero, plantando de todo, ¿no? Bueno, Plaza Vieni, entonces Feria Justa, el segundo domingo de cada mes, que es este domingo. Este domingo, claro, porque el primero fue el domingo pasado. Y el domingo también hay otra actividad que es interesante también, que tiene que ver con las plazas y los parques, y que también hemos hablado acá y nos ha visitado también un compañero, que es este, ya les digo que estoy buscando aquí, claro que se hace esto, a ver, de la red Interparques, que llegamos, vamos, que llegamos, bueno. Ya llega. Está lenta esta. Sos el maestro de generar suspenso. En esta época en la que todo es instantáneo, ¿cómo nos vas a hacer esperar tanto? Sí, la verdad. No puede ser. Bueno, cuando la encuentres, digo. Sigamos con otra y vuelvo atrás. Mientras tanto, en Buenos Aires. A ver, tira. Vamos a proponer algunas salidas más nocturnas. ¿Qué te parece? A ver. Epa. Bueno, se pueden venir a IMPA. A ver. Porque se estrena una obra este sábado a las 9. Y desde este sábado en más va a continuar mostrándose. Se llama Casa 12, la hora del cielo. Forma somos, solo eso. Agujero nos quedó donde el alma habitaba. Fuerte, ¿no? La expresión. Dramaturgia, dirección y puesta en escena de Gabriela Romeo. Y nos cuenta un poquito la historia. Dice, verano tajante en un pueblo perdido. Un parque de diversiones. Después de una jornada laboral, Nabila, Primitivo, Angelito, Burgundófora comentan felices una recaudación que supera lo normal. Una tormenta atípica de polvo y viento estalla. Entre la inmaculada tierra se asoma Pocho, viajero eterno. Mira. Así que... Eso es en IMPA, que eran 10:42:90. ¿A qué hora? Así es, a las 9. ¿El qué día? El sábado. Este sábado se estrena y va a continuar sábado los siguientes sábados. Así es. Muy bien, ¿hay que reservar entrada o algo o venir directamente? Y por las dudas, que manden un mail al Centro Cultural, que es impalafabrica@yahoo.com.ar, como para hacer la reserva de la entrada. Muy bien. Bueno, acá encontré lo que es el domingo también, que es este domingo 8, y que es la Feria Artesanal y Espantarrejas La Florentina. Festividad de la Florentina, no las rejas en el Parque Ameguino. Comienza a las 2 de la tarde, Avenida Caseros al 2000, esto es el Parque Ameguino. Habrá Feria Autogestiva Artesanal, Festival contra las Rejas en el Parque, Juego para Chicas y Chicos, y Curis, Música en Vivo. Y a las 4 de la tarde, Asamblea Barrial, por la defensa del espacio público y no las rejas. Acá se están invitando a todos los parques y todos los vecinos y vecinas que están participando de varias de las plazas y parques de la ciudad, que no quieren las rejas. Están ganando hasta ahora las rejas, ¿no? Por lo menos las que pusieron. Hubo algunos intentos de tirarlas, pero bueno, el poder político insiste. Negociante de Macri y demás está ganando hasta ahora. Pero se le dio el hacha, ¿viste? O sea, las rejas eran para mayor seguridad, para proteger a los vecinos, y resulta que ahora es para, en los mismos parques donde pusieron reja, van a poner barcitos y locales de comida. O sea, que se ve que no era tanto para proteger a los vecinos. Bueno, pero eso está bien, porque dicen los vecinos que va a ser para que uno pueda ir al baño, ¿no? Aunque si te ponen en la puerta, baño solo para clientes, estamos al horno ahí. Y bueno, va a haber que empezar va a haber que empezar a mirar en los árboles como se hacía antiguamente. Bueno, esto es el domingo entonces, acuérdense, Feria Artesanal, Autogestiva y Espantarrejas, Parque Ameguino, Avenida Caseros al 2000. Y los viernes, en el Parque Ameguino, se hace una olla popular también. La gente de la huerta, que también hay una huerta en el Parque Ameguino. Así que, bueno, ténganlo en cuenta también eso. ¿Qué más tendremos de agenda? Había varias cositas más que ahora no las encuentro. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Está pasando algo? Sí, de todo. Jacinto está nervioso. ¿Por qué está nervioso, Jacinto? Pero no podemos contar todo al aire. Algunas cosas tienen que quedar, claro, para el misterio. Entre nos. Tenemos que hacer como los redonditos de ricota. ¿Cómo? Que no cuentan cosas como, por ejemplo, dónde viven. Ah. No cuentan dónde viven. Bueno, nosotros hacíamos antes de ¿Vivirán en una casa? No sé. Bueno, es justamente... ¿Todos juntos? Justamente no se sabe eso. Bueno, si les parece, vamos a escuchar música mientras nosotros, no sé, algo misterioso vamos a hacer. Dale. Música. verdad, abismo que separa mi verdad. Fantasma que no deja rostro, que persigue infierno de culpa sin salida. Que huelen a engaño, silencio que llama al silencio, río que se seca, fogata se hace llama, milagro que queda en nada. Almita buena, que te salado, ¿dónde estará? Fatality Show. Los sábados de 10 a 13. Por Radio Semilla. Radio Semilla, FM 106.5. Tienen la marca de Admonitor. Por donde lo por quieras donde lo escuchar. Pasamos el chivo de Fatal. La música de fondo es siempre marca registrada de sí. Perriot. Exactamente. Sí. Por suerte es música libre, ¿no? Queremos creer. Hablando de Fatality, que recién escuchábamos. Hablando de propaganda. Fatality, sí. ¿De quién? Igual me interesa que José diga de quién era el tema de la banda que escuchamos. Ah, eso. El tema que escuchamos antes, la banda es Cuatro Payasos Muertos. Sí. Y el tema es El Huayno de Los Pasos Perdidos. Gracias. Lindo. Pues una linda banda. Sí, sí. Bueno, este decía Norbert, perdón. Oh, no, sí. No. Estoy con tetón. Estás muy literal hoy. Hoy estoy un poco metafórico. Muy transparente. Me dejé la metáfora en casa, sí. Sí, decía tetón. Bueno, que escuchamos el sí. avance de Fatality sí. Show sí. los sábados de 10 a 13. Exactamente. ¿Qué podemos escuchar en Fatality Show? De todo, porque bien decía José Luis el lunes, sí. cuando estaba acá, sí. que era un magazine, decía. Jacinto no coincidía con José Luis porque no son iguales. y él decía que era más. Así que un poco de todo, con una tónica particular, más ahora que hay muchos actores. Y lo que sucedió el sábado pasado, que en parte también lo sumo a la agenda porque tiene que ver con eso, fue que hubo como una especie de, casi un intercambio de roles el sábado pasado. Qué interesante. Sí, casi. Porque nuestro operador, uno de nuestros dos operadores, que es Dylan, que es un muchachito joven, se ha puesto al hombro la organización de un festival propio, que es justamente lo que tengo acá en el panfletito, que dejó cositas pegadas por todos lados. Buenísimo. Sí, en Rincón Casa Cultural, el festival que se ha dado a llamarse Entropía. ¡Apa! Sí. Y entonces él se propuso para que yo lo entreviste en el programa el sábado pasado. Ah, mira. Exactamente. Así que se dio una entrevista bastante rara porque en realidad charlo todo el tiempo con él al aire, ¿no? Entonces, era como otros roles. Era, claro, entonces, cambió el formato, digamos. Él se puso en lugar del entrevistado y en vez del operador, entonces se vio sometido entre mis preguntas. Y bueno, estuvimos charlando un ratito y traje para que escuchemos un fragmento de la entrevista en la cual le pregunto acerca de cómo era la organización para él, que es tan joven, ¿no? Ponerse el lomo, la organización del festival. ¿Qué tan joven? Y tiene 18 años, no. recién cumplido. Qué grande. ¿De verdad? Qué grande. Es apenas mayor de edad. Están con todo, ¿no? Sí. Se puede creer. Lo que en mi barrio llaman un pendejo, va. Exactamente, una cosa así. Y es interesante, para siempre, ya lo creo que lo he hablado, me parece que es interesante cuando se ve a los chicos con tanto acercamiento, ¿no?, en la actividad cultural en general, o sea, con tanto motor encima, ¿no?, para hacer este tipo de cosas. Y va a ser un festival que es este sábado de la noche, con muchos artistas independientes del universo under, músicos, fotógrafos, pintores, actores. Ah, es un festival multidisciplina. Mira. Exactamente. Y bueno, Dylan junto a su novia, que es actriz y colabora con él en el armado del festival, en la organización. ¿Dónde estuvieron contándonos? En Casa Rincón, Rincón Cultural. ¿Dónde es eso? Rincón, espera que te voy a decir, porque tengo acá. Rincón 1330. Cerquita de Constitución, si no me equivoco. ¿No? Sí. Bien, buena zona. Y bueno, Dylan se encargó de contarnos él mismo, de contarme a mí. Ah, bien. Bueno, y a todos falta. Escuchémoslo entonces. Vamos a escucharlo. Dale, vamos. Fatality Show. Una descarga contra tu memoria RAM. El circuito under reúne en un mismo día y lugar a 30 exponentes de distintos rubros. Pintura, fotografía, teatro, música, clown y todo lo que se proponga tiene lugar en un festival, en una noche. Todos los detalles, todos los horarios y toda la información sobre este colectivo de artistas. Hoy nos visita el Festival de Arte Independiente Entropía en Fatality Show. Ahí va. Elia, vos sí te saludo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ahora no te voy a saludar. ¿Por qué no? Es porque yo soy menos. ¿Soy menos? Es autobombo. No, esto no es autobombo. Soy un tipo interesante para ser entrevistado, que nunca lo hayas hecho antes. Es que tu labor como productor fue flojo. Vamos a ver. Recién vos dijiste, ¿van en la cantidad de artistas? 30 por ahí. 30 por ahí dijiste. Y acá tengo en el panfleto el cronograma. Con menos artistas. Ajá, te voy a explicar por qué. Sí, por favor. Tenemos bandas. Para que me lo explique ella, no me lo explique. Bueno. Va, si podés. Te voy a explicar. Además, si querés me puedo ir también. No, quédate porque te quiero hacer las preguntas de Fatality Test. Nombre y colegio, cosas así. Nombre y colegio. ¿Eh? ¿Nombre y colegio? Silvia Soldán. bueno. Sí. Nosotros tenemos bandas, la banda claramente son más de un integrante. Porque tenemos una excepción. Bien. Tenemos una banda de un solo integrante, que es Eric Mandarina. Claro. Sí, él hace una cosa medio electro musical teatral. No sé, nos va a estar pintando con su música el sábado 7 de junio en el Festival Entropía. Uh-huh. Y bueno, tenemos bandas de distintos tipos. Tenemos Los Periplos, que además de ser amigos nuestros, los recomendamos porque son chicos hermosos. Y van a estar tocando un poco para nosotros. Y tenemos también la banda Estival, que toca un género... ¿Cómo lo definirías? Una especie de... O sea, ellos se definen como una banda de reggae, pero yo lo escuché y... Y no es reggae. Y, o sea, es... Tiene mucho de eso, sí. Pero también tiene mucho de otras cosas. Tiene mucho de rock también. Bien. Muy lindo lo que hacen. Igual la gente se está preguntando al aire quién es la chica que está sentada en la mesa hablando, ¿no? La gente se estaría preguntando eso en este momento. No digas todo. La gente está en confusión. Todo igual. La gente está en confusión. Sí. ¿Por qué yo te estoy entrevistando a vos? ¿Por qué a eso? Muy bien, muy bien, muy bien. La gente se está preguntando por qué vos me estás entrevistando a mí también. Sí. La gente no está entendiendo. No. Claro, ¿por qué me dejaste este vacío? Pensé que ibas a decirlo. Ah, bueno, lo digo yo. Sí, sí, lo sé. Bueno, muy bien. Yo soy Dylan Nahmoud, el operador de Fatality Show. No me digas. Pero que también tengo un alter ego con el mismo nombre. que junto a Eliana Lilo, la actriz que está sentada acá al lado mío, en la mesa del estudio. Otra vez la voz, así se reconoce. Hola, decir cualquier cosa. Hola, ¿qué tal? Esa es la actriz Eliana Lilo. Juntos organizamos el Festival de Arte Independiente Entropía, que es un gran evento de arte que va a estar convocando a todos estos artistas que estábamos diciendo y que va a ser una movida bastante importante y que los queremos invitar a todos. Por eso Martín nos está entrevistando. Ahí va. Pregunta para Eli. ¿Esta es la primera edición de Entropía? No, no lo es. Bien. ¿Es la número cuánto? Esta es la edición número 2. Muy bien, no me hablaste. te cuento, nosotros ya hicimos el festival. Mientras agarro el póster, permiso. Dale, lo hicimos el año pasado, en agosto, justo el día de elecciones. Terminó las elecciones y arrancó el festival. Ajá. Se hizo el 11 de agosto en Club, en Espacio Aguirre, en la escuela de Marcelo Katz. También éramos bastante numerosos, ajá, pero eso, la propuesta era muy distinta a lo que es esta vez. ¿Por digamos, qué? La vez pasada, la propuesta nació como de una iniciativa de empezar a crear espacios en donde la gente, nuestros amigos por ahí, o amigos de amigos, o gente que conocíamos, se desarrollaba en distintos rubros, si se quiere, ya sea pintura, ya sea fotografía, ya sea dibujo, ya sea clown, bandas. Y bueno, empezar a crear espacios en donde poder empezar a expresar todo esto que nosotros hacemos. Y bueno, más que nada fomentando como toda esta cultura under que en los últimos años en la capital se ha hecho como muy popular. Sí, ¿no? Además también era un circuito, el circuito under era un circuito del cual quienes integrábamos este colectivo de artistas no nos sentíamos parte. No porque sea un circuito excluyente, porque no, ni a palos. Porque no lo es. Porque no lo es, sino porque éramos mayoritariamente menores de edad. Claro. Y eso dificultaba mucho el ir a actuar a un teatro un día de semana a las 3 de la mañana. Claro. Dificultaba mucho el ir a una fiesta en la que por ahí vendían alcohol, entonces no te dejaban entrar, no podías actuar. Limitaba mucho los lugares en donde podíamos exponer lo que estábamos haciendo. Entonces decidimos generar un espacio nuevo en donde todas estas limitaciones no existan, ¿sí? Y que además se facilite mucho la tarea, ¿sí? Que nosotros, si tenés un problema con, no sé, el escenario, la escenografía, los materiales que necesitas para exponer, nosotros en la medida que podemos, lo intentamos solucionar. Intentamos ayudarte a que lo resuelvas, en la medida que podemos, siempre con la economía que hay y todo. Bien. ¿Por qué se llama Entropía? Gran pregunta. Gran pregunta. No me digan gran pregunta, respóndanme. Seguramente la gente que está escuchando esto está como entropía, ¿qué es entropía? Está como pensando que debe ser un nombre. Está muy similar a nosotros. ¿Por qué no se llaman con alguna marca y fest, ponelo? Claro, ¿no? Cree que es como algo super mega grosso con una interpretación. Sí, la realidad es que claro. El acuerdo con Coca-Cola no salió para ir en contra del Pepsi Music. Coca-Cola de acá. Así que, Coca-Cola. Ni tampoco salió con Mike ni con Popsi. Bien. Así que bueno, Mike. No, entropía tiene su lógica. Si yo te empiezo a dar una explicación muy amplia, No, una corta. Voy a estar... No me dejes. O sea, voy a estar quedando en falta. Entonces, lo voy a resumir en una frase. Dale. El concepto de la entropía, que es algo que se aplica a los astros, a la galaxia, al universo. El concepto de la entropía... Yo sé de dónde sacaste esto. Nada, dale. Sí. Okay. Estoy pensando en voz alta. Ok. El concepto de la entropía... en realidad son ecuaciones matemáticas que logran explicar la retribución de energía que llevan del caos al orden y del orden al caos constantemente y lo que hace que el universo esté vivo, ¿no? Digamos. Mucho si wiki con Santiago. Mucho wiki con Santiago. Es una especie wiki, de exactamente. Equilibrio. Es una especie de equilibrio entre el caos y el orden. Y llevándolo a la Tierra es más o menos lo que hacemos. Es agarrar este quilombo grosso de 30 artistas, intentar ordenarlo y terminar generando otro quilombo nuevo, que es llegar y ver un comprimido de arte en 5, 6, 7 horas, ver 30 artistas que vos te abrume el arte, porque un poco también apuntamos a eso. Esto te sobrepasa. Hay tanto que te sobrepasa, pero es también a lo que apuntamos. Sí, porque vos llegás y venís a ver a Eli, por ejemplo, que va a hacer una obra en el festival. Vos llegás y la ves actuando y no te queda otra alternativa que mirar los cuadros que tenés al lado. Y no te queda otra alternativa que ver la banda que vino antes de Eli y el número de teatro que viene después. Y capaz que te perdés algo y bueno, te quedarás con lo que quieres. Y es así. Claro, es también un poco que los espectadores vengan y descubran, ¿no? Este mundo como de lo under, que es enorme. Y de repente, si yo voy a ver a los Periplos, de repente me encuentro con un mundo gigante que es fotografía. Que aparte, yo claro. En mi vida nunca, mi puta vida, había visto fotografía y de repente veo y es algo que me gusta, lo descubro. Claro. De repente tengo ganas de ir a un taller o seguir viendo o seguir a tal o tal otro artista. Como la expo de Laura Levin, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Ponele, te puedes cruzar con eso. Sí, vos de repente, o sea, la onda es esa, es que haya esté todo en el mismo lugar al mismo tiempo, claro. ¿Sí? Entonces, lo que intentamos hacer es generar cierta redistribución de público, ¿sí? De que las 5, 6, 7, 10, 20 o 100 personas que vienen a verte a vos terminen viendo a otro y las 5, 10 o 100 personas que vienen a ver al otro te terminen viendo a vos y todo nuestro público se termine conociendo entre sí primero y después termine conociendo todos los números que se van a estar exponiendo y todas las exposiciones y todo lo que haya en el festival. Antes de ir a un lugar crítico al que quiero ir específicamente, ¿se logra exponer, les estoy preguntando, sienten que se ha logrado exponer en la primera edición esto de el orden y el caos, esto de la entropía, el orden y el caos y el orden? ¿Sienten que lo han visto? No ustedes, porque capaz que ustedes sí, ya saben que es la entropía, saben por qué, sí. Pero sienten que la gente ha podido plasmarse algo así. No digo que se han salido diciendo, esto es entropía. Pero... Yo creo que la gente esperaba algo similar a lo que nosotros esperábamos. Y que no fue tanto lo que sucedió en la práctica, por suerte. Yo qué sé, cuando lo presentamos la movida, estábamos hablando de muchos menores de edad que se estaban organizando de manera independiente para generar una movida de arte con poca plata. Que tenía muchos números en poco tiempo. Es algo que yo te digo, bueno, yo desconfiaría un poco. Había muchas expectativas. Había mucho, tanto por parte nuestra como de los que organizamos, de Dylan y yo, y de la gente que nos conocía. Bueno, cómo de repente una persona que veo todos los días en el patio del colegio va a organizar un festival de arte y coordinar 30 personas. Puede pasar. Todos querían ver que iba a salir. No puede pasar. Todos querían ver lo que iba a salir, pero estaba la opción de que salga un festival increíble o que salga una movida de esas que termina a las 6 de la mañana y pasa cualquiera. Claro. Yo quería preguntar esto que están haciendo, remarcando el tema de menores de edad. ¿Qué opinan sus padres de esto? Es una pregunta que nos han hecho en varios programas. Es una pregunta que nos han hecho mucho. También, bueno, los chicos de acá... ¿Beben alcohol? Claro. Eso, mirá, no soy la primera persona que nos lo dice. De hecho, el tema de ser menores de edad lo remarcamos mucho porque, bueno, ahora el porcentaje de menores es un poco menor a... Al año pasado, ¿no? Es bastante menor, de hecho. Bastante menor, pero sí te digo que nos los han preguntado desde... nuestros amigos, de cómo íbamos a manejar eso, hasta que, por un lado, resulta interesante cómo ver que, bueno, la juventud y los adolescentes empiezan como a moverse por lo que les importa, y también, bueno, las complicaciones que todo esto generaba, ¿no? No te voy a contestar tu pregunta únicamente a los padres, sino como al mundo adulto en general. No digo el mundo adulto porque esta es una iniciativa que nació puramente de jóvenes. Uh-huh. tuvimos algunos temas inconvenientes con eso. Nosotros íbamos a un centro cultural, presentábamos toda la movida, hablábamos con el dueño, hablábamos con el de la cooperativa, les encantaba. Nos decían, sí, nosotros le podemos prestar equipos, podemos venir, podemos imprimir esto, podemos hacer difusión acá, difusión allá. Llegaba un momento de la charla en el que estábamos recopados, los bizcochitos volaban por el aire, los felices que estábamos, y llegaba el momento de, para, ¿ustedes cuántos años tienen? ¿Cuántos años tienen? 17. Y ahí era portazo en la cara, claro. Y era, no, porque yo una vez hice un evento así, me vomitaron todo. Así es, claro, así. El lugar. Yo no voy a traer pibes que me vomiten todo el lugar, yo no. Y la verdad que en ese sentido tuvimos la suerte de que nos cruzamos con la escuela de Marcelo Katz, que no lo dudó un minuto. Escucharon la propuesta, no dudó un minuto, y además entendieron también con quién estaban tratando. Vale. Porque la verdad que la propuesta económica era absurda. O sea, a ellos no les convenía nada. Claro. O sea, les convenía porque les gustaba la movida, pero económicamente a ellos no les cerraba. Eso es una obviedad, nos cobraron números absurdos. Y eso a nosotros también nos permitió laburar con una flexibilidad. Ellos dispusieron el lugar al 100%, nosotros modificamos lo que quisimos, movimos equipos, movimos telones. Movíamos escaleras de 10 metros de acá para allá. Usaron todo. O sea, gracias a que ellos confiaron la primera vez, ahora nosotros pudimos demostrar que podemos organizarnos y podemos hacerlo bien y repetirlo, ¿sí? Y además de eso, algo que decía Javi, que me parece importante, que es que nuestros padres bancan esto. No solo lo bancan, sino que además lo educaron, porque por algo, claro, ahora también se lo están haciendo, ¿no? Sí, y lo educaron en muchos sentidos, no solamente en el que uno tiene que moverse por lo que le interesa hacer, sino que también foguearon cada uno de nuestros delirios de quiero ir, claro, al taller de teatro. Sí, bueno, está bien. Dale. Bueno, dale, yo te pago la... Claro, la, cuando tenías 7 años y, claro, alguien no te paga la cuota, o te lleva o te averigua, vos quedás en nada, o sea... Claro. Por eso también, bueno, mi familia es un caso especial. Mi mamá es actriz, mi hermano también, mi tío es actor, mis dos primas... Tu suegro también, tu cuñado también. Mi suegro, mi cuñado, o sea, estamos todos como en el mundo del teatro, grandes actores, pero te digo, de distintos colores. Mis dos primas tienen... 8, 9, 10 años y mi tío tiene 30 y pico, y bueno, todos como compartimos como esta pasión, que, claro, es el teatro, y no dejamos de estar abiertos a las posibilidades que nos dan. Claro. Actuar allá, actuar acá, conocer un poco de esto, conocer un poco de lo otro. En mi caso, yo estoy como muy apoyada por lo que es mi entorno, no tanto mi familia, te repito. Uno estas cosas no las saca únicamente de la familia, sino de todo el mundo adulto que uno toma, si se quiere, como ejemplo, o es, digamos, las personas con las cuales, mira, tengo esto para hacer, ¿qué opinas? Ya que Espacio Aguirre nos haya recibido tan bien como nos recibió Espacio Aguirre, perdón, el del año pasado. Sí, el del año pasado. Sí, es también como producto de que nosotros pudimos salir adelante, bien, y lo hicimos fantástico. La verdad es que superamos nuestras expectativas. Nosotros pensábamos que iban a venir entre 100, 130 personas, como exageración, terminaron... Pero como muchísimo, como ¿eh? Como muchísimo. O sea, nosotros calculamos vender unas 120 entradas y no tener ganancia. O sea, nosotros lo calculamos así, es lo que invertimos se recupera vendiendo el 100% de las entradas, y ese 100% son 120. Terminaron cayendo 180 personas. El 180 lugar personas, explotaba. El lugar explotaba, y nosotros encima teníamos un excedente de plata que nos obligaba a hacer una segunda edición. Eso iba a preguntar, tenemos la edición 2014 de Entropía, le digo así, que suena como re, que es en Rincón Cultural, ¿no? La Casa Rincón. Rincón Cultural. Casa Cultural. Rincón Casa Cultural. ¿Qué diferencia tiene con respecto al anterior? No lo sabía el nombre, a ver, sé que es Aguirre. En cuanto al tamaño, la disposición del lugar, si es más o menos igual de cómodo. Tiene ciertas diferencias, pero que también van de la mano con las diferencias a las que apunta el festival este año. Bien. Nosotros el año pasado hicimos el festival durante la tarde. Empezó a las 6. 6:30. Finalizó a las 9:10. Fuimos corriendo. Los stage estaban poniendo, sacando micrófonos. En 15 minutos había que hacer sonido para otra banda. Y ahora empieza a las 9 de la noche. Ahora, la idea nuestra era no solamente que el festival dure más de 3 horas, sino que empiece a durar 6 y que esté a la noche. Claro, que no, ¿no? sea matiné. Claro, bueno, exactamente. Antes era matiné, quiere, digamos menos. Que sí, además que tampoco Entropía es un poco como adolescente, claro, que está de ir a Abadía a, claro, Apple, digamos. Claro. Y o sea, también queríamos cambiar eso de que vos estés obligado a venir y a irte en el principio del festival porque nosotros no te pasábamos la grilla de artistas, porque no la organizábamos, porque nos parecía así como más espontáneo. Y tenía eso de que como eran 4 horas, queríamos incentivar a que todos vengan de principio a fin. Y ahora nos dimos cuenta que podemos ampliar la cantidad de horas, podemos ampliar la cantidad de artistas, por ende. Y que cada uno decida cuándo quiere venir y cuándo se quiere ir, ¿sí? De todas maneras, en cualquier momento que vengan, va a haber una cantidad, pero enorme, de artistas, yeah, uh-huh, como para que tengan, para que haya. Uh-huh. Y es eso, ¿viste? Es, podés decir, si vos decís, el festival dura 7 horas... tienes una grilla mucho, pero mucho más amplia. Entonces podés elegir a qué banda ver, a qué número de teatro ver, y decir, bueno, vengo, me como unas empanadas, me voy a mi casa a cenar con mi abuela, vuelvo, y bueno, hay esto, hay lo otro. Como que también los espectadores puedan elegir qué banda ver, qué banda no ver. Y bueno, sobre todo está como la rotación de gente que va a ser constante. Eso es lo que nosotros apuntamos. Claro. Eso es muy importante, porque nosotros teníamos una capacidad que no podíamos superar. Y la gente, de principio a fin, venía, toda, claro, la gente, entera. En cambio ahora rota, entonces capaz que juntan más gente, aunque no sea al mismo tiempo. Claro, ¿no? Por ahí el lugar tiene la misma capacidad que la vez pasada, pero apuntamos a que venga mucha más gente, por la rotación que va a haber constante. Claro. ¿Sí? Y claro, a eso queremos también... Ojo, que no se les junten todos, ¿no? Y no se le quieren ir. No, no va a pasar. Gente en la puerta esperando. Bueno, mejor, igual, si pasa, mejor. Obvio. Que se llene el lugar. Y los con chicos, respecto... ¿Qué? Sí, no, a lo que decías de Rincón... también es un centro cultural hermoso, hermoso, tiene un patio súper lindo, un lugar adentro con escenario. La vez pasada no teníamos escenario, era a nivel del piso. Acá hay escenario y además ellos, lo que tiene es que les gustó mucho la movida, mucho, mucho. Tanto que hasta se estuvieron de acuerdo en hacer modificaciones en el lugar para poder que el festival encaje. No había dónde colgar los cuadros. Digamos que un centro cultural tiene 4 paredes y bueno, nosotros era bueno, tenemos que colgar cuadros, tenemos que colgar dibujos. Se ir prestaron a comprar los ganchos allá, ellos se repusieron con lo que es bueno modificar, hacer agujeros de acá allá. Mucha buena onda, muy buena respuesta. Que es importantísimo. Vamos a empezar a repartir las preguntas del Fatality Test, porque yo sé que Dylan quiere responder, pero no lo vamos a hacer ahora el Fatality Test. No. Lo vamos a hacer al final. Es el último. Vamos a hacer el final, claro. Pero yo sé que está ansioso. Sí. Entonces sí. Vine pensando todas las respuestas. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un temita. Yo tengo una pregunta para después del tema, que se preparen, porque me interesa saber quién será Rigoberta Bigotuda. Después. Dice que es estrella especial, pero para después. Para después. Vamos a empezar a repartir las preguntas del Fatality Test para que Dylan nos vea la carita de emoción de nosotros y para que se ponga ansioso. Nada más. Vamos a escuchar un tema y hacemos eso, ¿vale? Comienza Espacio Publicitario. Radio Semilla. Esta radio no tiene publicidad, no recibe subsidios del Estado. Se mantiene con los aportes de quienes la hacemos. Fin de Espacio Publicitario. Leñas ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. De la forma que quieras. O de la forma que quieras. Le quiero mandar un beso enorme a Analía. Escuchamos su dulcísima voz en los spots. En uno de los separadores nuevos. Una muy grata sorpresa. Beso, Analía. Podrías visitarnos de vez en cuando. Y bueno, pero se puede participar de la manera que quieras. Si ella trae su voz. Claro. Y es un gran aporte. Muy bien. Se enoja Jacinto. Y que escuche también. Bueno, es pedir demasiado. A veces nosotros no escuchamos tampoco los otros programas. ¿Qué? A veces no escuchamos otros programas nuestros. Bueno. Pero ya vamos a poder, ¿eh? Ya estamos desarrollando. Uno de los integrantes de la radio está desarrollando una aplicación para que cualquiera que tenga Android pueda escuchar Radio Semilla en el colectivo, en donde quiera, en cualquier zona que esté. En cualquier parte del mundo. Voy a seguir sin escucharlo. ¡Qué cool! Voy a seguir sin escucharlo. Ni un pedo, me ocurre. Che, les cuento el tema que escuchamos. Dale. Se llamaba justamente Te voy a contar un sueño. De Mira. Los Guauchos. Muy lindo. ¿Los Guauchos? Sí. Todo muy lindo, ¿no? Los temas. ¿Música libre? Música libre. Che, antes de olvidarnos, porque estamos casi al fin de nuestro programa de hoy. Nuestros invitados, invitadas, nos han fallado hasta ahora. Capaz que ahora viene mal el último que iba a venir. Besos, besis, y avisen que están bien. Sí, no, los que iban a venir en uno de los programas de la radio. Sí. Le ha preguntado y ha dicho que la estaban desalojando de una casa en la que estaban. Oh. Así que, oh. Mira, así como. Pero bueno, nuestra invitada llegó. Así que vamos a seguir con el programa un rato más. Les quería contar, antes que nos olvidemos. Cuente. Esto, la dejamos algo más descansar para, porque acaba de subir la escalera. Sí, algo para la agenda, para este domingo. Que también es una posibilidad interesante. La historia es nada así, de Argentina, Trinidad y Tobago. No, nada de eso. No. Es una gran parrillada vegana. En la Feria Vegana Buenos Aires, edición aniversario. Sí. Y esto va, encima es una buena cosa porque es a beneficio de un hogar de cachorritos, de gatos y perros. Bien. Este domingo a las 8 en la calle Torné 493, de 12 a 15 horas, entrada libre y gratuita. No sé dónde es Torné, no tengo idea. Se busca por internet. Sí, se busca por internet. Si no, pues fíjense que quien comparte esto es Adopciones Quilmes, que está en el Facebook también. Bien. Y hay que decirlo que la foto es muy atractiva, ¿eh? Sí, hay una parrilla espectacular de vegetales, debe haber mucho color también ahí. Y les cuento un poquito más para ir que vayan desarrollando la babita que se les cae. Lo que habrá es chore veganos, que es el sustituto del choripán, cortesía de Locura Vegana y de Nueva Era. Bueno, esto es publicidad, ¿no? Bife de seitán, cortesía de Nueva Era. Proboleta vegana, cortesía de Begourmet. Proboleta vegana, o esa todavía en la proboleta. ¿Cómo es esa? Y como un queso proboleta, pero vegano. Debe ser de tofu y otras. Sí, se hacen muchas cosas. Sándwich de milanesa vegetal de Mijo. Wow. Vegetales grillados con salsas espectaculares. Bueno, ya creo que voy a ir a ese lugar el domingo. Pero hay que pagar eso, ¿eh? La entrada es libre y gratuita a la feria. Esto es a beneficio, así que todo lo que quieras. El Morphy es. Sí, se paga. Pero bueno, pagás el Morphy siempre, así que va, depende si lo haces vos o no. Bollos de carne vegetal y veganesa suave picante, cortesía de no sé quién. Está bueno para aprender recetas nuevas. Sí, también. Y preguntar, che, ¿y esto cómo lo hiciste? Y dice, luego de la parrillada podés participar a las charlas y talleres gratuitos que estaremos brindando para todo aquel que quiera saber más sobre el tema y pasear por la feria con más de 20 emprendimientos, con más cosas ricas y cosméticas sin uso de animales. Bueno, está en Facebook también, ¿eh? Adopciones Quilmes. 12 a 15 horas, tempranito. Bueno, vamos a aprovechar los últimos momentos que nos queda, que llegó Male. ¿Cómo estás, Male? Bien, todo bien, agitada del camino, pero bien, llegué. Sos joven, como diría un compañero acá. Como de la juventud de Dylan, más o menos, ¿no? Claro. Hablábamos antes de la fuerza que tienen los chicos. Hoy en día. Sí, bueno, la que tenían otros antes también. Sí, sí, seguro. Male ya estuvo aquí visitándonos, parte del Bafisu, de la organización. Sí. Y queríamos charlar un poquito de... Del cierre del Bafisu. Ahí va. Balance, el, si hubo algún balance. El Bafisu general, digamos. No, la verdad que con el Bafisu estamos re contentos. Tuvo muchos resultados positivos a partir de todas las expectativas que teníamos como entre todos los espacios y obviamente un montón de cosas a seguir trabajando, Pero la verdad que muy bien. El cierre fue el domingo 25 en el espacio Cucoco, allá en Saavedra. Y fue bastante gente, se hizo una olla, se proyectaron cortos que abarcaban la temática de la alimentación, o sea, el control social a partir de la alimentación. Y se estrenó un trabajo en proceso, en realidad, de los chicos de que están haciendo el acampe en Córdoba, en Malvinas Argentinas. Una producción que están armando ellos con material propio, que un poco cuenta la situación de todo lo que es el acampe contra Monsanto y demás. Así que estuvo bastante interesante, y después armó un debate con la olla y todo, y así estuvo muy bien. Y el festival en general también, o sea, pudimos ver que, a diferencia tal vez de lo que se había pasado en el Bafisu anterior, este año como se logró que en prácticamente todos lados haya debate, lo cual es súper positivo, porque como el la esencia se logró, que la gente se encuentre y construya a partir de algo que ve, está buenísimo. Y en casi todas también, o en muchas de ellas, hubo ollas o espacios así de compartir un alimento y un algo hecho por la gente del espacio. Buenísimo. Y también hubo mucha conexión entre los espacios, muchos de ellos que se conocieron en este trabajo y que antes no se sabían. Así que eso estuvo muy bueno en general, en todo el festival. ¿Cuántas pelis se proyectaron en total? Uy, fueron más de 50 pelis. Wow. Y sumadas a las pelis se proyectaban cortos, claro, de la convocatoria y demás. Así que muchas, básicamente. Pero sí. ¿Hubo respuesta a la convocatoria, digamos? Sí, la verdad que sí. O sea, la difusión es algo que hay que seguir trabajando un montón. Pero la verdad que vimos que hubo una buena respuesta, hubo un montón de gente nueva en los espacios, que es un poco también uno de los objetivos del Bafisu, aportar a que los espacios se conozcan en ámbitos donde no se los conoce y más gente vaya a trabajarlos, a conocerlos y demás. Así que sí, hubo convocatoria. ¿Y que la gente que iba, quiénes eran? Digamos, ¿qué tipo de personas? ¿Jóvenes, estudiantes, viejos, trabajadores? En general, jóvenes. La mayoría, al menos en las proyecciones que yo fui. Y dependía mucho del espacio, ¿no? Como hay espacios que tal vez tienen un trabajo un poco más territorial, dentro de su barrio y demás. Entonces tenían una convocatoria más de la gente que, claro, que va al espacio generalmente de ahí del barrio. Hay otros que tienen tal vez un público más de un sector joven, universitario, ponele. Y entonces, bueno, era más desde el público. Hay otros que, yo las que hemos hecho en plazas, ponele, era como un poquito más variado. Hubo un poco de todo, mayormente jóvenes, pero un poco de todo. ¿Y la idea del cierre, que era un poco articular con todos esos lugares donde se había dado, la gente que fue y todo, para que tanto compartan eso? Sí, tanto la apertura como el cierre tenían el objetivo de que sean organizadas entre todos los espacios. O sea, cada espacio que organizó el Bafisu puso sus proyecciones, una o cinco, depende de sus posibilidades. Sí. Y bueno, hizo sus proyecciones encargándose él mismo de la técnica, la olla, el debate, la proyección y demás. Pero estas dos era compartido entre todos los espacios. Claro. Y bueno, la verdad que se dio bien en los dos, en la apertura y en Lezama también, estuvo muy bien, a pesar de que fue un día un poco fresco. Pero hubo una buena convocatoria y todo funcionó muy lindo, así que estuvo muy bien, sí. ¿Qué vieron de...? Yo pregunto, ustedes pregunte. Hablen, porque se me ocurren cosas, entonces para no dejarla pasar se me olvido. ¿Qué vieron de como problemas o como cosas que no les gustaron o que quisieran cambiar? O... Y bueno, esto de la difusión es algo todavía a trabajar, esto un poco de... que es algo que en muchos espacios se está discutiendo, ¿no? Cómo llegar a más gente o a otros públicos que tal vez no han llegado a espacios autónomos o espacios que se organizan de otras formas, ¿no? Y cómo poder mostrar esas otras formas y esos espacios en lugares donde no se muestran y que entonces se renueven de gente que no los conoce y puedan traer su nueva energía. Creo que es algo que hay que seguir trabajando mucho, porque si no, bueno, se vuelve como algo que siempre frecuenta la misma gente y es necesario renovar. Después, bueno, hubo algunos problemas técnicos, pero que en general estuvieron bastante solucionados, o sea, en cuanto a alguna proyección que tal vez le costó arrancar y demás. Y lo que es la coordinación, que es un poco también la excusa del Bafisu, hacer coordinar a un montón de espacios que están trabajando dentro de la cultura o de la autogestión, digamos, funcionó muy bien este año, hizo que el festival sea apropiado por muchas más personas, así que es el que sea suyo el Bafisu y no sea de otro que viene a organizar y los invita, sino que sea propio, pero es algo que hay que seguir generando. De hecho, nos generó la intención de, bueno, que la coordinación no se termine en este festival, sino que continúe, y cómo se trabaja eso y demás, ¿no? Como un montón de dudas en relación a eso, que como no estamos acostumbrados a trabajar a veces esas cosas, hablar con los otros o coordinar actividades. Entonces, es algo que en algunos puntos funcionó bien y en otros hay que seguir profundizando porque, bueno. ¿Hay propuestas para seguir algo ahora en los próximos meses, ponele? Y mira, todavía tenemos algunas jornaditas más de balance y de proyecciones para la misma gente que organizó el Bafisu. Ah. Como un poco hacer un trabajo interno de toda esa gente que se juntó de repente en 2 meses y bueno, decanten algo fructífero también para esas personas. Y hay algunas ideitas de próximos especies de festivales como este, pero de otras disciplinas. Hay una ideita de teatro callejero, pero bueno, son cosas así que se van a ir dando. Claro, surgieron claro. Así del agite, de la emoción, y claro, vamos claro. A ver si salen. Es otro tema. Claro. También está como una, no sé si derivado de esto, pero bueno, supongo que algo tiene que ver el tema del COFISU. Uh-huh. Sí, que claro. Está en este momento, y el Bafisu Zona Oeste también. Sí, y incluso el MEFISU, Mendoza Fisura. Apa, ese no lo había escuchado, mirá qué bien. Ese es nuevo, todavía está sin difundir porque está ahí como gestándose. Sí, sí, sí. Federal. Ampliando, sí, buenísimo. La cuestión. Totalmente, pero además es como, lo lindo es que no es que lo estamos organizando de acá, bueno, Buenos Aires organiza el... Claro. El festival Fisura en todo el país. No, cada uno se lo agarra, se apropia y lo acomoda a su lugar, y eso está. No hay copyright. Todo eso. Claro, no, totalmente. Por favor. Eso es algo que todavía no hay mucha gimnasia en general, digo, ¿no? Los grupos que conocemos y demás están tomando, está haciendo todo el mundo. Los que conocemos, pero digo, en general, parece como, pará, no. Estás jodiendo, ¿y la guita? ¿Cómo qué ganas entonces? ¿No? Como que sí, hay una... sí. De hecho, en otra entrevista que me hicieron para otra radio me preguntaron, y bueno, ¿y cómo, de dónde sacan la plata? Y, qué locura. Sí, pues bueno, para lo que es la difusión se juntó un poquito de plata entre los espacios, ¿viste? Así, vaquita. Bien, como se junta siempre, y claro. Está, pero tampoco se usó mucha plata porque en sí era... Claro, prestarse los equipos, funcionó mucho eso también entre los espacios, hicimos toda una lista de, bueno, ¿quién tiene pantallas? ¿Quién tiene proyectores? Claro. Y ir prestándonos entre nosotros para que funcione el festival, ¿no? Bueno, esas son otras las cosas que están sucediendo en general, ¿no? No solo en el festival, digo... No, claro. La olla la hacemos también con el sonido de uno, con lo que presta el otro, con el que trae el proyecto de una manera y de otra. Acá la radio, cuando hemos hecho cosas también, aparece uno que banca una camioneta o algo, y el otro, el equipo de sonido ese que venía de Nahuel, estaba bueno volver a conseguirlo. Sí, es que son prácticas que tenemos que poner re sí, a fondo. Sí, sí, ahí ya están, yo creo que están incorporadas. Yo no veo otra forma de vivir. Como que, pero aparte uno piensa que con los equipamientos, esas cosas, como que la gente no te lo va a prestar, y sin embargo se cuida un montón las cosas que son de otro y que son prestadas. No hay por qué temer por el buen estado de las cosas cuando uno las presta y a ver cómo me las devolverán. Y que además sí. Es algo que se construye también, ¿no? Como, no es que, tal vez sí, de repente prestás alguna cosa y de repente tal vez pasó algo. Se puede también, romper, claro. Puede pasar. Sí, obvio. Pero nosotros nos afanaron 3 micrófonos en la sala Alberdi. Mira vos, Norberto. Justo pero estoy los devolvimos. No, pero es algo que, o sea, tanto la confianza en eso y como el saber cuidar esas cosas son cosas que se construyen, y si no hacemos la práctica no se van a construir nunca. Sí, está bueno eso. Pero incluso sí. Compartir estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta olla del viernes vamos a pasar una película que se hizo, pasó en el Bafisu. Uh-huh. Y que encima es autogestionada y hecha por compañeros que conocemos, algunos. Sí, la secta. La secta, claro. Sí, va a estar re lindo. Vayan, bueno, a esa proyección en el Bafisu fue muchísima gente y la disfrutó un montón. Así que vayan a la olla el viernes porque va a estar sí. Está tenemos buena un poco pena. De cagazo con el tema de la calle, ¿no? De lo que dispersa y el ruido y de lograr la atención. Pero bueno, si está muy bien el sonido, dijeron que iban a llevar una pantallita, no siempre proyectamos en la pared, entonces se pierde más, muy lejos y el color. Pero ahí con una pantalla cerca, por ahí va otra cosa. Sí, yo creo que va a ir, que se va se va a atrapar. Si no hace mucho frío, va a andar bien. Y va a ser frío, pero con el guiso bien calentito, vamos a poner un poco de picante, supongo. Se pelea. Nos apretamos. Sí, los vinitos, claro, vamos a apretarnos un poquito. Porque... espirituosa. Sí. Claro. Fomentemos. ¿Cuántas sedes tuvo el Bafisi? El Bafisu. Bafisu. El Bafisu. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? 27. Este 27. Año tuvo 27 espacios, sí, sí. ¿Y cuántas tuvieron que poner en condiciones para hacer proyecciones? ¿A qué te referís con poner en condiciones? Llevar la pantalla, llevar... equipo de sonido. Y es bastante irregular, no sé, hay algunas sedes como, o sea, en general todas tenían algo, uh-huh. al menos los cables para, pero le faltaba algo otro, entonces se fue repartiendo ahí. Pero fueron varias las que no tenían todo el equipamiento, claro. y entonces hubo que suplir. Claro. No sabría decirte ahora un número, pero pero sí hubo un par. O sea, depende de lo grande o pequeño o la temática del espacio, qué sé yo, en Antena Negra, por ser lo que es, teníamos más o cosas. Menos todo claro, lo claro. necesario para hacer una proyección, pero bueno, por ahí... Ahí estrenaron La Secta, ¿no? Ahí estrenaron La Secta, sí. Y me dijo alguien que fueron 160 personas a verla. Como sí, 100 personas había seguro. Qué grande. Bueno, sí. Buen número. Está bueno. Sí, sí, sí. Casi sí. una peña. No, estuvo increíble. Sí hubo, incluso después hubo un poquito de musiquita y ahí recién armamos el debate. Estuvo lindo. Sí, sí. Qué bueno. Una pregunta, Male. El material de que se fue proyectando durante todo el festival, ¿va a estar accesible? Por ejemplo, ahora sabemos que La Secta se va a volver a... lo vamos a poder ver en La Olla. Uh-huh. Pero ¿va a seguir circulando esas pelis, esos cortos? ¿Va a haber algún espacio virtual para poder acceder ahí? Los chicos de la biblioteca de Barracas estaban teniendo ganas de hacer como un rejunte de todo lo que se proyectó como para hacer eso que estás diciendo, como se pueda seguir difundiendo. Como las proyecciones dentro de cada espacio, cada uno la organizaba, tal vez la copia de la peli la tiene cada espacio, y bueno, es un trabajo que hay que hacer. Claro. Por ahí es algo que... Creo que las que proyectaron los chicos ahí en Barracas, no sé si estaban disponibles las pelis para descargar, o por lo menos estaba el link para poder verlas online. Me habían comentado que los habían puesto. Sí, ¿no? Sí, sí. Lo que son cortos y demás, que muchos de las convocatorias y demás, algunos están dentro de la misma página de la FISU cuando difundimos, bueno, se va a proyectar tal o cual cosa y poníamos el link. Pero bueno, igual también es un trabajo que hay que dar, que Norbert preguntaba de cosas a corregir y demás, que bueno, como festival de cine... cuál es su lugar dentro del cine es algo que todavía hay que seguir profundizando y o sea en este Bafisu en particular se logró proyectar muchas cosas de grupos independientes y más que nada de producciones que venían de luchas compañeras en diferentes uh-huh. lugares y que fue súper interesante eso, ¿no? Porque son materiales que de repente no llegan a otros lados, mucho menos a festivales renombrados, ¿no? Pero todo lo que es registro o de luchas y demás. Entonces, bueno, sería un trabajo a dar eso, si se profundiza en esa parte, el hecho de cómo se difunde y demás. Y bueno, después está todo el debate con los mismos directores de los que ponemos alguna peli, si están abiertos a que se difunda. Claro. No sé, no todos están de acuerdo con el copyleft o sí, no sé. Uh-huh. Entonces, de repente llegan mails de gente que no sabemos quién es todavía. Entonces, eso hay que trabajarlo. Uh-huh. Está bueno. También en el cierre se dio un debate interesante con respecto a esto, con el tema técnico, ¿no? El tema técnico barra estético, y relacionado con lo que contabas antes del laburo en territorio, si hay que modificar un poco la estética para que llegue a más gente y que más gente se acerque y se sienta atraído por las películas que se proyectan en el festival, o no, o hay que mantener la estética, digamos, de la impronta del grupo que haya hecho la película y que tiene su estética y lo mantiene, y que la gente que se quiera acercar se acerque, pero que digamos que se mantenga esa estética. Estuvo muy interesante el debate. Sí, sí, es todo un tema para lo que es la producción independiente y demás, tanto porque a veces tenemos ciertos recursos técnicos que son esos y basta, sí. Como porque también es una decisión el cómo contar o no O a veces el contexto, por más que vos quieras contarlo de otra manera, el contexto no te ayuda y tenés esos implementos y lo tenés que hacer con eso. Y, bueno, y está bueno también difundirlo con eso que tenés. Claro, no, pero a su vez ser consciente de que hay todo un bombardeo audiovisual y de la inmediatez que hace que mucha gente no se banque tal vez el ver un material que tiene una cierta temporalidad. Menos acá en la ciudad, ¿no? A mí me impresionó mucho ver, no sé si vieron el spot del Cofisu. Es hermoso. Uh-huh. Es una idea chiquititísima, súper simple. No parece la cana. Es en blanco y negro. Y te das cuenta de que no es en Buenos Aires porque tiene otra temporalidad que no tiene nada que ver. Comparado con el mismo spot que hicimos nosotros, ¿no? Es que es mucho más vertiginoso y ruido y música y las fiestas de los políticos acá y demás. Lo de Cofisu parece iraní. Bueno, no sé si tanto. Cordobés. Pero, pero sí. En Santiago ni te cuento. El mendocino debe tener también otra impronta. Ya veremos qué hacen los mendocinos con el Mefisu. Me encantó el nombre. ¿Cómo queda? Mefisu. Sí, así que creo que está bueno igual que dentro del mismo Mefisu se abran a esos debates, digamos, como es un festival de cine que se debata ahí mismo estas cuestiones de forma, contenido y cómo difundirnos a nosotros mismos, de repente es lindo. Sí, eso que decís está bueno. Yo creo que en esta época tenemos que ser todos los grupos, todas las personas, difusores, medios. Formes parte, ¿no?, de una radio, de una cosa. Y tenemos un montón de herramientas hoy. Digamos, el acceso está muy fácil ahora con internet, digo, ¿no? Los Facebook, blogs, o lo que sea, y todo el tiempo. Quizás esa misma inmediatez y cosa vertiginosa te hace que después te lo pierdas. Por eso también hay que ponerse en persona a hacer cosas que no se encuentren. Claro. Porque si no... Te mete en su rueda también, ¿no? Claro, es como la tele, ¿viste? ¿Qué carajo estamos haciendo? Pero bueno, está bien, sigamos encontrándonos, porque si no... incluso nosotros en la radio, nosotros apostamos a un medio como la radio, que no sabemos quién carajo está escuchando, si alguien está escuchando, y qué piensa o qué siente. Encima no se comunican, pueden llamarnos, chicos, algún teléfono, busquen por ahí, o mandarnos un mensaje al Facebook, que es Semilla Radiodifusión Comunitaria. Por favor, díganos. Juan de la Goya, que está abierto en este momento. Por ejemplo, también, claro. Sigamos con eso, ¿no? Comunicándonos. Sí, a pleno. Siendo nuestros medios. ¿Qué tenías que decir vos? Yo te veo cara de decir algo. No. Qué compromiso. ¿No? Pensé que ibas a decir algo. Bueno, Jagger, ¿querés decir algo? Algo. Bien, buenísimo. Bien, contundente. Cumplió. No sé, ¿algo más para preguntarle a Male? ¿Cómo anda, Male? Para contarle, para ayudarlo. Todo bien, Jagger, tanto tiempo. ¿Qué estás por este lado? Acá, contando del Bafisu. Bafisu, bueno. ¿Fuiste? Alto programa ese. ¿Fuiste a alguna proyección, Jagger? No, todavía no. ¿Qué? Ya terminé. Vas a tener que ir a Córdoba. Mala mía. O a La Olla, este viernes. Sí. Este viernes van a estar en La Olla. Sí. ¿Ya contaron eso? Sí. Ah, ya me fui a Barricada TV, que es más cuadrado con televisión, pero bueno. Este viernes ya que pasamos La Secta, y que fue una de las que se estrenó el Bafisu de unos compas de la Sala Alberdi, ¿no? ¿Más río o no? ¿Qué onda con la Sala Alberdi? ¿Qué pasa en el final? Uf, no, ese es otro debate. Otro tema, ¿no? ¿Qué pasó? Es muy largo. Sí, no, ahora igual tenemos tres compañeros más con... ¿Procesados? No procesados todavía, pero nos llegó una citación. ¿Ah, sí? Sí. Y se suman tres compañeros más a la causa, que ya tenía cuatro. Así que ahí está, el gobierno de la ciudad continúa con su persecución, a pesar de que ya pasó un año. Sí. Bueno, ese es un punto también que la otra vez queríamos hablar y nos olvidamos, ¿no? ¿Qué pasaba con la Sala Alberdi? Porque, yo no sé si estoy equivocado o no, pero el tema del Bafisu salió de compas de la Sala Alberdi. Nació ahí, en 2012. Nació en, fue después el primero. Se fue abriendo, pero bueno, hubo una... cierta propuesta ahí que venía con mucho empuje, ¿no? Bueno, ese momento fue muy muy fuerte, ¿no? Como que deriva ahora quizás en estos miles de canales que también van... Bueno, somos parte de un movimiento, ¿no? Sí, un poco también el hecho de que se haya abierto tiene que ver con toda la gente que la Sala Alberdi nos hizo conocer. Claro. Y bueno, Sí, sí, muy impresionante eso, ¿no? Muy impresionante. Sí. Sí, no sé si habrá sido por su posición geográfica o por qué cosa, pero bueno, hizo eso un poco, hacernos conocer a mucha gente. Yo creo que también tuvo que ver el tema este de que si tocan a uno, tocan a todos, ¿no? Que viene circulando y que algunos lo dicen solo como consigna y otros se ponen las pilas, porque, digamos, quienes nos hemos visto cuando empezó todo el balón que era Sala Verde, o mejor dicho, desde antes, la Sala Verde venía haciendo circular algunas cosas, pero no se conocía. Que estaba tomada, que había alumnos y, o estudiantes y profesores, qué sé yo, no se le daba mucha bola. Y algunos nos ocupamos de esto de difundir y empezó a sumarse la gente y a escuchar, ¿viste? Como que ver, cada uno poniendo su cosa particular. Es decir, yo desde La Olla decíamos, por ejemplo, lo que nos parecía a nosotros la Sala Alberti o lo que hacíamos con lo que ahí pasaba. Claro. Y convocábamos ahí como uno más, porque estaba pasando eso, ¿no? Y muchos grupos hicieron eso. Me acuerdo de algunas asambleas que estuvieron espectaculares porque había gente muy diversa, de agrupaciones políticas, partidarias, sí. De agrupaciones estudiantiles, de gente suelta. Sí, sí, es que hacía eso, un poco como la asamblea abierta y toda esta cuestión hizo también que de repente mucha gente se apropie también de la sala, ¿no? Hay muchos otros espacios, o sea, apropien en el buen sentido, ¿no? Construirla. Y eso estuvo muy bueno, hizo que también se sienta eso, bueno, nos pegan a uno, nos pegan a todos y... Y también sabiendo que había una batalla perdida incluso, ¿no? Desde siempre. Y sí, al estar en el lugar en el que estaba, un poco, o sea, estar ahí tan adentro de un espacio del Estado, era como muy posible. Igual lo que fue la lucha de la sala legalista, digamos, en cuanto al espacio de la DGAR y demás, nunca se solucionó y el gobierno nunca dio una respuesta a eso. Y bueno, lo legal es su herramienta, así claro. Que nunca la va a dar. Pero bueno, si alguna vez alguien se hiciera cargo de ese lado, tal vez podría lograr algo todavía. Pero me parece que en general tampoco se quería eso, ¿no? No. Como que se iba atrás de un sueño y mantener el sueño vivo por más que no hubiera una sala de Verdi más. El sueño y la discusión quedaba. Claro. Más que nada, eso. Cómo lograr a través de eso llevar una idea, una discusión, una inquietud a muchos otros lados. Uh-huh. Sí. Y bueno, y por eso todavía nos siguen persiguiendo. Sabes que incluso está bueno saberlo y difundirlo a estos compañeros que se les mandó la nueva citación, se los identificó a partir de Facebook. Ajá. Ya. Fue la misma empresa, Facebook Inc. Ah, mira. La que da la información. Así que está bueno para que todo esté escuchando, borre su fotito, su nombre de Facebook, por las dudas, ¿vio? Omienta descaradamente. Claro. Por eso, la suya propia, sáquela. Claro. Póngala de. Ponela la reta, qué sé yo, alguno. Claro, todos con caras de... No estaría mal. Pero bueno, mientras sigamos usando Facebook, corremos esos riesgos, ¿no? Sí, es una arma de doble filo, ¿no? Sí, es una herramienta que a la vez te cobra. Así que... Y hablando de cobrar, el gobierno debe haber pagado para que Facebook le diera esos datos. ¿Cuánta plata habrá gastado los contribuyentes? Ahora defendiendo al ciudadano de la ciudad. Dice, ¿dónde vas? Por favor, bueno. Así que... Bueno, Mate, creo que nos vamos ya. Estamos por venir. Un poco pasados de tiempo, pero bueno. Sí, perdón, llegué tarde, pero estaba sin vicio hoy y bueno. No, igual está bueno. Total, detrás nuestro no hay nadie. No vienen programas. Salvo que nos dejen encerrados ahora. Nos quedamos hasta mañana. Claro. ¿Tanto? ¿Hay alguna heladera para comer? Por favor. Tenemos una galletita y somos seis personas. Ah, no, así no me quedo. Bueno. Gracias por la visita, gracias por las palabras. Gracias por estar, muchachas y muchachos. Besos a quienes no pudieron venir hoy. Sí. Sí. Y a quienes nos están escuchando. Gracias, Jacinto. Otros. Bueno, nos cuesta el fin. Sí, pasando al fin, hasta la hora queremos seguir, ¿no? Un día hay que coreografiarlo al fin, Vamos a tener que hacer un guión. Es una buena clase. Un guión que uno diga chao y el otro diga chao. Sí, si no, grabamos. Bueno, chao. Chao. Pon el spot de salida. Chao. Pon el spot. Para poder cosechar el fruto de igual.